Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Volvemos a estar con vosotros una semana más en Aquí la Voz de Europa, programa interesantísimo el de hoy, en el que hablaremos de la posible existencia de esta narcomafia del régimen del 78, de ese estado paralelo que parece haber denunciado el comisario Villarejo. Por supuesto, seguiremos hablando de esta crisis, del aumento de los precios, de todo, y la pandemia que sigue dando nuevos coletazos. Hablaremos con Noelia de Trastámara de las últimas noticias de la invasión de inmigrantes ilegales. Hablaremos con un agricultor de la manifestación que preparan este jueves en Valencia. Y finalmente recordaremos con Enrique Lemus en la sección de historia la batalla de Salado. Pero antes, como he dicho antes, vamos al debate con nuestros invitados de esta semana, a los que doy paso. Empezando por Vicente Estarelles, soldurio hispano. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Aquí un martes más con nuestros oyentes y contigo. Un saludo a todos. Y el invitado de esta semana es Miguel, Michael Bor. ¿Cómo estás? Bien. Encantado de estar con vosotros. Pues Miguel, antes de empezar el debate, tienes canal de YouTube nuevo, YouTube te ha cerrado el anterior y bueno, parece que han tenido bastante repercusión dos de tus últimos programas. Coméntanos brevemente esa llamada a esa militante de Izquierda Unida y también tu llamada a la Es Radio, que como digo, han tenido una repercusión importante, se han hecho virales. Coméntanos cómo está tu nuevo canal de YouTube. Sí, bueno, pero una cosa, antes que nada, quería un minuto simplemente para, ¿te acuerdas que te dije que había una cosa que quería aclarar del anterior programa? ¿Sí? Que, a ver, yo entiendo, yo no me he enfadado con los que han dicho nada, porque yo, del canal de vuestro, porque entiendo que es que fui yo que me expliqué muy mal, ¿no? A ver, yo en lo que dije sobre el tema en concreto de los inmigrantes marroquíes en el anterior programa, que también estaba Vicente, creo, vamos a ver, yo lo que quise decir, que después que me expresé muy, muy mal, lo reconozco, es que, a ver, Porque Marruecos per se no es por sí nuestro, no tiene por qué ser nuestro enemigo, porque además tienen los mismos problemas que nosotros, o sea, les quieren pinchar igual, les utilizan como si fueran auténticos borregos, hay un denominador común en el tema pues del sionismo internacional, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que quise decir. Y luego además dije, bueno, que ya los que están aquí, ¿no? Pues quitando a los delincuentes, que son los que más ruido hacen, pues hombre, que joder, yo he conocido a muchos de estas personas, inmigrantes del norte de África, que son los que más vienen de esta parte africana, y en general inmigrantes, o sea, no puedo decir nada malo de ellos, ¿sabes? O sea, me estaría inventando, entonces, que no todos son, que no creo yo que el problema sea ese, ¿sabes? No. Sí, bueno, ahí, sí. Que es lo que quería explicar, que no es que yo diga, no creo que nadie pueda decir que yo he dicho nunca que las fronteras son para que se las salte cualquiera y demás, porque yo siempre estoy en lo contrario, entonces simplemente aclarar eso, que yo lo que dije fue eso, no dije nada más, ¿no? Y bueno, hablando de los programas estos que, bueno, de las llamadas virales, pues sí, se han hecho virales por sí mismas, porque a la gente pues les ha hecho gracia por lo que sea. Bueno, pasa lo mismo, o sea, yo aquí tampoco he querido dar la nota, ni mucho menos, son cosas que pasan en que uno a veces, ¿no?, fuera del control de uno. Y bueno, pues no me arrepiento, aunque me caigan las consecuencias que sean por lo que he podido hacer, porque yo siempre, como decía Franco, ¿no?, cuando le decía a Alcalá Zamora que si no había pensado bien un discurso que dio a los cadetes de la Academia de Zaragoza, y Franco siempre le dijo, yo siempre pienso muy bien todo lo que hago, ¿no?, diciendo, bueno, aquí mis espaldas, ¿no?, están para algo. Pues si no eres capaz de dar la cara luego por lo que haces, pues eres una rata. Yo lo hice con todo el cariño del mundo, no por odio a Izquierda Unida ni por odio al enano este de los Santos, etcétera, no. Yo lo hago por amor a mi patria. Así de claro, o sea, no por nada más. Entonces, cualquier consideración de gente que les ha parecido mal, a la mayoría les ha parecido bien, estupendamente, todo. Bueno, en el tema de los Santos ha habido gente que le ha parecido mal, porque dicen que tengo mucho odio por él. Pues hombre, el mismo que tiene él por la nación española, así de claro, por, en general, por, por todo lo que no sea los terroristas de sus jefes. Esto lo digo yo de mi propia cosecha, porque evidentemente los que han llevado adelante todas las guerras en Oriente Medio, etcétera, son delincuentes internacionales y terroristas, y él apoya a esa gentuza, y igual que está apoyando ahora otras cosas. Entonces yo simplemente defiendo a mi patria, nada más, ¿no? Como hacéis vosotros, y de mucha honra, y bueno, asumiré lo que me venga. Pues dicho esto, Vicente, vamos a hablar contigo de esta crisis, de esta crisis de desabastecimiento, de esta crisis del aumento de los precios de la energía, de aumento de las materias primas, que es un tema, Vicente, que tú tienes muy bien estudiado, lo estás siguiendo constantemente, estás poniendo noticias en nuestro canal de Telegram. Y bueno, Vicente, última hora de este problema, que parece que va a más y nos anuncian para este invierno posibles problemas de desabastecimiento y de falta de energía más graves. ¿Crees que esto es cierto, Vicente? ¿Crees que esta crisis va a ir a más? ¿Nos quieren asustar? ¿Es mentira? ¿Quién está detrás? Coméntanos. Bueno, vamos a ver, sí espero que esto pueda ir a peor, pero no tanto en cuanto por todo lo que están diciendo, sino porque nuestro sector del transporte ya ha anunciado que va a ir a la huelga si no hay un acuerdo previo a la imposición de los peajes que tiene esta grosería que está planeando nuestro presidente del gobierno y que va a incidir directamente en los bolsillos tanto del particular que utiliza las autovías y ex autopistas como por supuesto de los profesionales. Ahí es en ese será para mí la piedra de toque que dará lugar a que verdaderamente pueda haber o haya un desabastecimiento, porque por lo demás, que están subiendo los precios, ¿no? los precios llevan subiendo bastante tiempo ya, y podría dar ejemplos. Ya os digo que yo llevo las cuentas de mi casa y procuro pues mirar lo que gasto, lo que consumo, lo que compro, lo que dejo de comprar, y miro precios casi hasta el punto y coma. Entonces yo os puedo decir ciertamente, y no voy a poner ejemplos por no nombrar ninguna marca, de que las cosas están subiendo, vamos, pero desde hace tiempo atrás. ¿Provocado por qué? Bueno, muy bien, no lo sabemos, porque hace unos meses, cuando empecé a detectar que estaba subiendo, que me gastaba más en la cesta de la compra de lo que me gasto actualmente, no anunciaban absolutamente nada de falta de suministros, ni había este aumento de precios del petróleo abusivo que el señor Sánchez nos ha hecho, bueno, nos hace pagar porque le da la gana, porque dice que el diésel contamina, como si la gasolina no lo hiciese, y ha subido el precio del diésel de una manera bárbara, y lo que hemos comentado en algún otro programa, que lo que dijo el señor presidente que iban a ser céntimos han sido decenas de céntimos por litro. Y bueno, ya os digo, yo hablando del tema, centrándolo un poco en el tema de esta posible huelga del transporte, bueno, los 30.000 millones que se recaudan por distintos motivos de todo el sector de la automoción, solo un 4% revierte en el sector, con lo cual, ¿qué está haciendo el gobierno con todo lo que recauda la automoción para plantear ahora un aumento de los peajes? Hay un vídeo graciosísimo por ahí por internet, que no sé, creo que es la señora ministra la que sale poniendo, le ponen muy bien hecho la nariz de Pinocho, unas declaraciones que dijo que este gobierno no va a subir los impuestos. Y le ponen una nariz de Pinocho, porque vamos, señores, no es que hayan subido los impuestos, es que los han encumbrado a las más altas cotas de la miseria. Miseria para los españoles, que los sufrimos. Y ellos, yo quise saber en qué se gastan de verdad el dinero. Ya os he dado ese tanto por ciento del 4% del que se revierte en el sector de la automoción, y todo el resto del dinero, muy bien, sí, hace falta, puede hacer falta para otras muchísimas cosas, pero creo que es lo suficientemente ingresado como para que no vuelva a repercutir sobre el bolsillo del contribuyente lo que cuesta mantener las autovías. Ahora ya no hay autopistas, son todas autovías. Todo lo que comentamos en programas anteriores al respecto de China, esta absorción de materia prima energética, de carbón, de petróleo y tal, que China hace al resto del mundo y que causa una subida de los precios del petróleo, como está ocurriendo por lo visto ahora, y puede transmitirse en nuestro bolsillo, sí, por supuesto, lo hace siempre, lo que no se transmite igual es cuando baja, que es lo que nos hace gracia a tantos usuarios de automóvil que comprobamos cómo suben 2 o 3 céntimos o 4 o 5 o 10 o 12 y después baja 1 céntimo o 2, cosa que no nos explicamos nunca. ¿Por qué? ¿Y por qué no ocurren estas cosas? Pues que no hay nadie que regule estos precios, porque vivimos del libre mercado y en el libre mercado, sin un Estado que nos proteja, estamos perdidos. Estamos perdidos y a la prueba me remito. En Inglaterra hay horas en las que la siderurgia inglesa está parando porque no se puede producir pagando el megavatio al cuádruple de lo que vale la hora siguiente. Sí, porque fíjate, Vicente, que lo que acabas de decir, que no bajan, porque aquí la explicación oficial o una de las oficiales es que está subiendo porque se ha disparado la demanda después de la pandemia. Pero bueno, a ver, no es que, si es el caso ese, no es que se haya disparado, es que ha vuelto al nivel normal, ha vuelto al nivel pre-pandemia, pero antes de la pandemia ni de broma los precios eran estos, y como ha dicho Vicente, durante la pandemia tendrían que haberse desplomado los precios de la energía y eso no ocurrió. Así que no parece que esa sea la causa de lo que está pasando. Nos dicen que es China, que China se ha vuelto verde, se ha vuelto ecologista el Partido Comunista y está reduciendo su actividad económica y eso está provocando esta crisis de suministros. Pero los datos no dicen eso, los datos dicen lo contrario, que China sigue funcionando de una forma bastante importante. Así que, Miguel, no sé cuál es tu versión de esta crisis. Hay gente que la asocia a la guerra monetaria, supuesta guerra monetaria entre Estados Unidos, ya no solo con China, sino en el resto del mundo, porque estos dólares que imprime Estados Unidos sin ningún control están cada vez más devaluados, y evidentemente la gente que cobra en dólares, tanto los chinos como los productores de gas y petróleo, pues como esos dólares que cobran por su producto están cada vez más devaluados y valen menos, tienen que disparar, tienen que subir los precios, como ya ocurrió en la crisis de los años 70 y como ya ocurrió en el año 2008 cuando Estados Unidos se puso a imprimir dinero en masa para financiar la guerra de Irak. Miguel, ¿cuál es tu versión de esta crisis de desabastecimiento y subida de los precios de todo tipo? Bueno, yo creo que hay, detrás de todo esto hay un tema que es la Agenda 2030, que es una realidad en todos los aspectos y es algo que no nos acaban de explicar realmente a los ciudadanos, porque de qué va el tema, aunque los que nos hemos querido enterar nos hemos enterado, porque no es ningún secreto, pero ellos sí que lo mantienen como una especie como de... Es la típica cosa que hace el poder, de mostrar sus cartas sabiendo que la mayoría no va a querer ver la realidad, ¿no? Entonces, da exactamente igual. Lo vemos nosotros, los que nos preocupamos, los que escuchan estos programas, y la mayoría pasan del tema pues bastante, ¿no? Entonces, pero la agenda está ahí. Y es una agenda que incluye pues todo tipo afecta a todo, a la digitalización de la economía, al ecologismo, pero todo es según ellos, todo es el control de la población, todo es según sus objetivos y sus paradigmas, no los de la mayoría, ni mucho menos. Esto no es una democracia y aquí se demuestra. Nunca hemos tenido tanta incertidumbre en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que efectivamente pueda llegar un momento en que se produzcan desabastecimientos de los bienes más básicos. Yo recomendaría a la gente que, bueno, pues que hagan acopio, la verdad, porque es que esto puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Yo estoy convencido de que es una estrategia buscada. Yo creo que hay temas que son transversales a la dictadura china y a la dictadura que tenemos en Occidente, que forman parte de un mismo... Al final yo creo que hay unas mismas personas que se entienden. Yo lo que no estoy de acuerdo con Vicente Estadreyes, y creo que contigo tampoco en este sentido, es que esto sea culpa del libre mercado, porque por lo que estamos viendo es todo impuestos, todo... los estados tienen un poder omnímodo. Otra cosa es que no son estados que nos protegen, pero claro, es una dictadura lo que tenemos a nivel mundial, que se basa en estados cada vez más grandes, como son pues el conglomerado chino, el conglomerado estadounidense, el conglomerado entre comillas europeo, pero que están controlados por unas minorías que son las que ejercen el control de todo, toman las decisiones, no dejan ningún resquicio para que los ciudadanos podamos controlar nada. O sea, una democracia debería ser al revés. O sea, que nosotros pudiéramos controlar al gobierno. Aquí el gobierno se toma todo el interés en controlarnos a nosotros, en saquearnos vilmente con los impuestos abusivos Y por supuesto, el tema del coche, o sea, yo de esto estoy convencidísimo. O sea, el coche va a ser un artículo de lujo de aquí para allá. O sea, solo se va a poder utilizar para, bueno, las castas más privilegiadas, ¿no? Que como pues lo vimos en la pandemia, es que luego se ríen de nosotros en nuestra cara, ¿no? Cuando estábamos todos encerrados, a mí hubo una anécdota que me llamó la atención. Bueno, yo le llamo el Caranchoa, es este, el Miguel Ángel Revilla, este personajillo menor, ¿no? Que es una especie como de presidente ficticio de una república bananera ficticia, como es la Taifa en la que yo vivo, que es mi querida provincia montañesa, que él llama Cantabria. Bueno, pues este personajillo, en plenos encierros, ¿no? Cuando todos los que teníamos algo importante que hacer, ¿no? En esas fechas, hacer nuestra vida, sostener la economía nacional y hacer, pues lo que hacemos siempre, trabajar. Bueno, él, que no se caracteriza precisamente por trabajar nunca, se dedicó a irse de viaje a Madrid a unas de estas sesiones que tienen de presidentes, de parlaments, de no sé qué, e incluso hizo pues sus típicas bromas sin gracia, ¿no? Paró en una gasolinera, se hizo unas fotos diciendo, bueno, voy a cambiar el agua al canario y tal. O sea, en ese plan. Y claro, eso para mí fue una anécdota significativa, no solo del nivel, del bajo nivel, de no sé cómo definirlo, de todo tipo de este personaje y de su casta, sino también de decir, aquí te están diciendo en tu cara que mientras tú estás encerrado en tu casa, sin poder hacer nada, él sí coge el coche oficial, ese que no usaba, no sé si acordáis, que él, Revilla, no usaba el coche oficial, sino que iba en taxi, bueno, era todo mentira. Siempre usaba el coche oficial, lo usa hasta para ir a la compra, lo usa para todo en el medio de Santander, ¿vale? El ecologista este, de la Agenda 2030, y eso, o sea, él sí va a poder utilizar el coche. Ellos sí van a poder utilizar el coche y, por supuesto, pues los grandes potentados económicos, los que el Estado decida que lo puedan utilizar al final. Los demás, la plebe, tendremos que ir en bici o a caballo. Sí, pero ese Estado, o sea, realmente, Vicente, no le echamos la culpa al libre mercado. Lo que decimos es que el libre mercado es la trampa que impide que un Estado nacional, que no esté vendido a estos globalistas, tome medidas para que se pueda defender. Porque ya lo ha comentado antes Vicente también, esto del peaje de las autovías, evidentemente, es la letra pequeña de ese rescate encubierto que ha llevado a cabo la Unión Europea y el Banco Central Europeo, imprimiendo papelitos, tecleando números en un ordenador, creando un dinero de gigantesco que, por supuesto, claro, hay que devolverlo saqueando al pueblo español con impuestos. Y también con la trampa del libre mercado, Vicente, se ha privatizado, o sea, semi-privatizado todo el sector energético y ahora, claro, no tenemos ningún tipo de herramienta para defendernos. Cierran centrales térmicas, cierran centrales nucleares, gas natural, Endesa, Iberdrola, todo controlado por los BlackRock y desde Luxemburgo, Nueva York y Islas Caimán. Y Vicente, esta es la gran trampa a la que nos han sometido y que el pueblo español ha caído de lleno. Pues sí, no sé cuántas veces lo habremos comentado ya, hemos dicho por activa y por pasiva que no se deben, poderse se puede, pero no se deben privatizar los sectores primarios y los servicios básicos, porque son esenciales para la nación y por eso mismo que son esenciales para la nación deben estar bajo control estatal. Un control, más que control, pues una tutela estatal de buen funcionamiento, de buenas inversiones, de buscar el bien común en el desarrollo de las energías sostenibles, porque aquí, no sé, estamos pagando un canon, no sé si la gente lo sabrá, un canon eléctrico del que hay que pagarles a las empresas eléctricas que se dedicaron a todo el tema este de energía eólica, los molinos esos que de broma están comentando que si solo sirven para hacer viento en el campo, aire al campo, y no sirven para producir luz, porque desde luego si la luz sube, pues entonces poco revierte esa energía que produce el ventilador ese que tenemos en la montaña en el funcionamiento del sistema eléctrico español. Yo todas estas cosas es que son de perogrullo, no se puede. Vamos a ver. En otro, creo que fue el programa anterior, estoy revisando ahora los datos del programa anterior, comentando temas porque, vamos a ver, los cortes parciales de electricidad que anuncian hasta finales del 21. China se enfrenta a un parón económico cuando produce el 18% del Producto Interior Bruto de todo el mundo. Vamos a dejar que, esta es la pregunta de un millón, ¿vamos a dejar que China continúe produciendo el 18% del Producto Interior Bruto del mundo? ¿O alguna vez seguiremos o seguiremos comprando en China o alguna vez estableceremos algún plan general nacional para reactivar de una vez la producción de bienes y servicios en España, o aún no, y nos esperamos a ver si nos jode los chinos o cualquier otro país por algún otro lado y nada, esperamos a que nos rematen y entonces despertaremos o ahora que se prevé esta crisis, no vamos a ser capaces de tomar las riendas, o sea, el carro de las riendas, y llevar este carro energético que tanto nos está costando a los españoles cada vez más, este carro energético a buen puerto. Y señores, no es tan difícil, pero no tenemos un gobierno. Ellos se preocupan de la resiliencia, de la inclusión, de la agenda LGTB, de la implicación, de la implementación de la eutanasia, ¿Y de qué cosas más se preocupa este gobierno que vive al otro lado de las necesidades del país? Ya repito que, pues eso, el carbón, es China, que es el primer productor y el primer consumidor de carbón, importa mucho carbón, ha dicho que va a continuar. Lo de la huella del CO2, para que la gente lo entienda un poco, todos los países tenemos. Alguien ha dicho que cada país puede ensuciar no sé cuántas cantidades, no sé cuántas toneladas de CO2 al año. Muy bien, y como todo entra en libre mercado, pues resulta que, por ejemplo, Burkina Faso no las quema ni de coña, porque no tiene ni centrales térmicas ni centrales nada, produce 4 megavatios al día de luz. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si que llega un país del primer mundo y dice, bueno, yo te las pago, voy a comprarte X toneladas, X permiso para verter X toneladas de CO2. Y así funciona. Quiere decir que todo esto es tan artificial, todo esto nos lo han impuesto de una manera estúpida. Aquí la gente que se reúne no se preocupa de verdad, como ocurre con los vehículos de gasoil al libre mercado, sino retirarlos del mercado. Si contaminan tanto, si son tan negativos, retirarlos del mercado y ofrecer una alternativa viable, no el eléctrico. Pues lo que decía, a grosso modo, en el mundo, los que mandan del mundo operan más o menos igual. Quiero decir que ellos prefieren que tú pagues por contaminar que de verdad decir, señores, se ha descubierto un foro mundial de estos al que China no se presenta, de la energía verde en el mundo y tal. Señores, vamos a ver, se ha descubierto que tal energía se puede producir contaminando menos de esta manera. Vale, estas patentes se van a vender por todo el mundo de una manera, un precio asequible, para que todos los países que tengan la tecnología puedan empezar a fabricar, a crear sus propias, digo, esto es un ejemplo, su propia energía térmica a partir del carbón, quemándolo en vez del carbón en un mechero, quemándolo en un cenicero. Así contamina menos, etcétera, etcétera, todas estas cosas. No, estos tíos se dedican a reunirse y decir, bueno, tú contaminas, pagas, tú contaminas, pagas, tú contaminas, pagas, tú no contaminas, no pagas, tú no contaminas, no pagas. Vamos a ver, señores, que proteger el mundo no pasa por pagar por contaminar. Y el ejemplo es el de las bolsas del Mercadona, valga, permitiendo la licencia de nombrar la marca. Hasta que alguien decidió que, como contaminaban, había que pagar 2 céntimos por ellas. Bueno, ¿las bolsas están? Sí. ¿Las bolsas siguen contaminando? Sí. ¿Que yo pague 2 céntimos sirve de algo para que no contaminen? No, me la dan igual. Pues ese es el funcionamiento del mundo al respecto de protección, de la protección del globo terráqueo este, verde y azul, que dicen que tenemos. Cero, cero, cero. Esto es todo política. Política ficción. Esto es todo decir cuánto vamos a pagar y cuánto no vamos a pagar. ¿Y quién lo cobra? Pues estos estamentos mundiales, no lo sé, ahora no me sale ninguno porque me cabreo pensando en estas cosas. Pues sí, nos cobran por eso, por esto, por producir, ¿y quién? Y así nos van endeudando una y otra vez. Lo que has dicho tú, Miguel. Y mientras tanto, en paralelo a todo esto que estamos denunciando, continúa la pandemia, que parecía que estaba medio abandonada, y estamos aquí en Europa Occidental en un receso, por así decirlo, en una calma tensa. Parece que se ha ido a Europa Oriental ahora todo el problemón, en Rusia, en Rumanía, en Letonia, en otros países, en el Reino Unido, de forma increíble, después de estar vacunada el 80% de la población. Ahora dicen que hay un contagio masivo y están los hospitales colapsados. Esto, Miguel, esto no hay quien lo entienda. Y bueno, esta vacuna que nos iba a salvar, pero que ahora dicen que no, que nos ha salvado, pero que solo tenía validez durante 6 meses, y ahora vuelve otra vez a la carga la variante Delta Mega Plus, o ya no sé por cuál van, que ha aparecido en Cataluña, y vete a saber si le atribuyen la sexta ola aquí en España a esta variante. Y bueno, en Austria, confinamiento para no vacunados. En Rumanía, no vacunados no les dejan salir a la calle. En Italia, el Green Pass, si no te vacunas, no trabajas. Miguel, esto parece que es la historia de nunca terminar, y también relacionada con esa agenda 2030 globalista que tú has comentado antes. Bueno, yo lo primero que quiero decir, has mencionado Gran Bretaña, hay un personaje siniestro que ha muerto hace poco de una familia siniestra como es la familia real británica, que algo conozco de ese tema, y cuanto más conoces, más, no sé cómo definirlo, más se te cae el mal a los pies, ¿no? Porque son incluso peores que los que tenemos aquí. Lo que pasa es que los que tenemos aquí están subordinados a ello. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, eso nos llevaría muy lejos. El caso es que el personaje este que ha muerto hace poco, que es el duque de Edimburgo, este filántropo, ¿no? Que, bueno, pues yo creo que ha llevado una vida bastante de playboy, que es lo que era, por no decir otras cosas. Y bueno, pues este personaje antes de morir dijo que, bueno, que el mundo estaba superpoblado, que era un problema, y que él cuando muriese, ¿vale?, cosa que ya ha sucedido, pues que él le gustaría volver a la Tierra reencarnado en un virus mortal que solucionase el problema de la superpoblación humana. Entonces, esa es la clase de personajes que están ahí arriba en las élites, aunque él no es ni mucho menos de los que están en el primer escalón, sino que son otros los que manejan a todos estos personajes irreales, ¿no? Porque dicen, no, la realeza, yo lo llamaría más bien la irrealeza, porque viven en una irrealidad completa, ¿no? O sea, no son presuntos jefes de Estado, presuntos príncipes de no sé qué, en realidad no son nadie, ¿no? Pero bueno, son sí que sirven para demostrarnos la clase de personajes que son sus jefes, ¿no? Son los que están un poco más atrás de ellos, o bastante más atrás. Entonces, bueno, pues, ¿qué puedo pensar de esto? Pues que, evidentemente, yo no he visto una campaña de marketing, yo que hago sé de comunicación y marketing y me dedico a ello, no he visto una cosa igual en mi vida, o sea, ha sido todo desde el principio una auténtica pasada, ¿no? Yo he perdido, la verdad, ya la poca fe que tenía en la humanidad con esto, la he perdido, no mi fe en Dios, eso por supuesto, pero vamos, al contrario, cuanto más leo ahora la Biblia, el Evangelio sobre todo, que me encanta, le he vuelto a recuperar el gusto. Más me di cuenta de que Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de los profetas, Jesucristo, etcétera, pues sobre todo Jesucristo, ¿no? Pero ya antes y después también San Pablo, etcétera, nos estaban describiendo esto, ¿no? O sea, cómo pues una sociedad que ciega, ¿no? Pues se entrega pues a los, bueno, pues la historia del pueblo elegido, ¿no? Es con una constante, no parece que me estoy desviando, pero no es cierto, o sea, estamos como el pueblo elegido en el desierto adorando a Moloch, ¿no? Adorando el becerro de oro, mientras Moisés estaba por ahí buscando estaba con el Señor directamente, ¿no? Pues el pueblo abajo, ¿no? El pueblo que es vil, que es cobarde, que es y no lo digo por insultar, pero es la realidad. O sea, la psicología de masas, que es un concepto que han manejado muchos psicólogos importantes, psiquiatras, pues, por ejemplo, Freud o este Gustave Le Bon, ¿no? Pues pues llegó a la conclusión hace ya muchos años de que las masas son muy muy manipulables, ¿no? Como poco, son impresionables. Sí. En esa época que eran un poco machistas más que ahora, llegaron a decir estos científicos que las masas eran femeninas, porque eran muy manipulables, eran muy impresionables, eran, bueno, eso se con facilidad se las podía impresionar para que fueran en un sentido o en otro, y es lo que estamos viendo. O sea, podría ser, es la pandemia, pero mañana serán los marcianos, y luego estamos con los volcanes ahora, por cierto, que se han puesto en huelga todos, no sé qué opináis del tema. Ha habido una huelga de volcanes, ¿vale? Igual que parece que la va a haber de transportistas, y no sé cuántos volcanes se han puesto en erupción a la vez porque deben estar protestando por algo, ¿no? Pero bueno, ¿quién se puede creer eso cuando la NASA ha reconocido hace 10 años y ha salido en el ABC y en muchos periódicos de estos del sistema que se pueden activar los volcanes? Y eso ha salido publicado en esos medios. Yo lo he... Claro, sí, sí. Yo, Yo lo he puesto más de manifiesto últimamente y me he encontrado con mucha gente de esta de crédulos, de estos del sistema que se creen todo, que te lo discuten y dices, vamos a ver, lo que no puedes estar es discutiendo todo por sistema. O sea, ya, o sea, es el colmo. O sea, no puedes estar discutiendo que se pueden activar los volcanes artificialmente cuando ha salido en vuestros medios, con vuestra NASA, con vuestras historias, vuestras fuentes principales, no las mías. La mía no es la NASA ni el ABC, pero está ahí. Sí, sí, Vicente, Vicente, antes de la pausa, un par de minutos, tu opinión sobre esta última hora de la pandemia, sobre todo este caso del Reino Unido, que recordemos que es el primer país que empezó la vacunación masiva y donde casualmente surgió la variante Delta, y ahora que ha sido el primer país que empieza a meter la tercera dosis, a ellos también les sale esta variante Delta Plus y dicen que esperan hasta 100.000 casos diarios de coronavirus y esperan un pronto colapso de los hospitales teniendo el 80% de la población vacunada. ¿Cómo es posible? Vicente, brevemente, como digo, antes de la pausa, coméntanos tu opinión. Nada, dos cositas. La gente habla de Inglaterra y no habla ni de Suecia ni de Noruega, que han pasado olímpicamente ya del tema COVID, están haciendo vida normal y allí no ocurre nada. Cuanta más, algo que es, vamos, es un... Ya lo diré, un problema lógico de la lógica que estudiábamos cuando estudiábamos la lógica filosófica. Verano pasado, pocas vacunas, pocos muertos. Verano del 2020, pocas vacunas, pocos muertos. Verano 2021, muchas vacunas, muchos muertos. ¿Veis el silogismo? Solución, muchas vacunas, muchos muertos. ¿Vale? O sea, pocas vacunas, pocos muertos. Es que es así. Es tan fácil como que la vacuna produce muertes, porque vamos, es algo que es constatable, señor, y no me estoy inventando cifras ni soy un es que tú también te has unido a toda esta porquería de meter miedo. No, si es que es así, la gente, ¿cómo se atreve a ponerse algo que no está verdaderamente testado? Ni han aislado el virus, ni nada por el estilo. Que hay algo, claro que hay algo, pero suficiente. Y mira que damos cifras muchas veces, como para obligar a inocular a toda la gente con la falsa perspectiva de que cuando se inoculen X tantos por ciento, y la prueba la tenemos en Londres, o aquí mismo, en España, que hay más, en teoría, más de un 70% de inoculados ya. Cuando se inocule la gente ya se creará la inmunidad de rebaño y ya no se provocará tanto COVID. Cuando no recuerdo quién, un conocido médico epidemiólogo dijo que no, que la vacuna no sirve para crear la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se crea padeciendo la enfermedad, el rebaño, por llamarlo de alguna manera, la gente, y así pasando, atenuando cada vez en cada contagio el virus hasta que al final se consigue un virus atenuado propiamente dicho. Vamos, lo que viene siendo la defensa natural del organismo humano, vamos. Ni sin provocar ninguna. Ahora nos dicen que si la gripe va a provocar más muertes. Normal, si lo que ha conseguido la vacuna es que la gente tenga las defensas por los suelos. El virus de la gripe, que siempre ha matado, todos los años hay 15, 18, 20.000, 14.000, 12.000 muertos por gripe en España. Este año matará, no sé, lo que ellos nos digan que va a matar, porque ya nos dijeron que mataba mucha gente de COVID y no hicieron autopsias. Pues aquí pueden hacer perfectamente lo mismo. Y no hay nadie que controle nada de esto, nadie en el estamento médico, nadie en el estamento judicial que permita que se establezcan estos juicios de valor diciendo que el COVID mata o que esta pandemia está matando gente, cuando las pruebas, los datos que corroboran todo lo contrario están ahí. Y las pruebas que corroboran que con la vacuna la gente muere están ahí. Pues seguimos sin querer verlo, yo no sé. Esta táctica del avestruz con la pandemia no la concibo porque nos va la salud de muchos ciudadanos, no solo de España, sino del mundo. Inglaterra, 100.000 afectados todos los días por... Bueno, ¿quién te dice a ti que es COVID? No sé, lo dicen ellos. Como puede ser el no sé, una almorrana en una oreja, igual. Mientras no hagan pruebas en la oreja y vean que hay una almorrana dentro, no pueden decir absolutamente lo que les dé la gana, que es lo que están haciendo. Manipularnos con información falsa. Eso es lo que hacen. Pues con estas palabras de Vicente Estarelles terminamos esta primera parte del debate y ahora sí vamos a hablar de la narcomafia del régimen del 78. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Estamos de vuelta otra vez con vosotros y bueno, hace unos días el famoso comisario Villarejo tuvo que comparecer ante una comisión del Congreso y dijo cosas bastante, pero bastante interesantes. Ya llevamos sospechando hace tiempo, ya llevamos hablando durante muchos programas de casos como el 11M, el 11S, esto Miguel lo ha tocado mucho, todos estos atentados raros que nunca se sabe exactamente quién ha pasado, y siempre hemos sospechado que estos globalistas de los que tanto hablamos, aparte de tener sus economistas, aparte de tener sus intelectuales, sus periodistas, todo su conglomerado, evidentemente también tienen sus matones a sueldo que llevan a cabo este tipo de atentados de los que nunca jamás se sabe lo que ha pasado. Y no se sabe lo que ha pasado porque después del atentado viene toda la parafernalia que lo tapa. Ahí vienen los altos mandos judiciales, altos mandos policiales, altos mandos mediáticos, financieros, políticos, que al final todos acaban formando parte de lo mismo. Y evidentemente, al entrar España a formar parte de este conglomerado en el año 78, pues todo indica que esta mafia internacional abrió sucursal en España. Y de eso parece que habló este señor comisario Villarejo, que hizo declaraciones bastante interesantes y bastante graves, diciendo que el Estado tenía a traficantes que surtían de cocaína a todo tipo de políticos, empresarios y jueces para luego poderlos controlar. Y también habló de esa tríada peligrosa, un vínculo entre el Ministerio del Interior y el CNI y un embrión de la Fiscalía Anticorrupción que, según este Villarejo, formaban una secta de Illuminatis y con los asuntos internos de la policía decidían a quién se destruye. Se destruye, estos son palabras clave, pero quiere decir a quién se elimina físicamente. Aquí hemos visto muchísimas muertes extrañas del caso Gürtel, de todo tipo de casos, y no solo que beneficiaban al PSOE, que puede ser el partido del régimen, también al PP en el tema de Gürtel. Recordemos aquellas muertes de fiscales extrañísimas, de fiscales antiseparatistas durante la crisis de octubre del año 17, e incluso pues ya conocemos nosotros de sobra la infiltración dentro del sector patriota que han llevado a cabo pues todas estas mafias del régimen del 78, y que a gente tan cercana como es nuestro amigo y colaborador Pedro Chaparro, víctima del caso Blanquerna, pues él lo está viviendo en primera persona. Miguel, Michael Bor, tú este tema también lo has investigado muchísimo, 11M, expediente Royuela, que ahí a veces tenemos un poco de discusión porque yo no me lo acabo de creer del todo, tú sí que te lo crees más, pero bueno, en definitiva, Miguel, ¿qué opinas de esta narcomafia del 78? La gente se burla de Villarejo, lo presenta como un medio friki, pero de friki nada, todo indica que esta narcomafia existe y es muy real. Hombre, yo no sé a quién se le puede ocurrir que Villarejo es un friki. Villarejo es un personaje histórico, completamente indiscutible, que tiene un rango. O sea, no es un tío que ha aparecido, un youtuber que ha aparecido contando películas, sino que es un comisario, ¿no? Creo que es comisario Villarejo. está en la escala más alta de la Policía Nacional. Solo hay un rango más alto, que es comisario general. O sea, que es que el que diga que es un friki, que es un... Vamos, es que está completamente ya fuera de la realidad. Yo sé que al 99% de la población española, y yo creo que mundial, les gusta estar fuera de la realidad. Les gusta estar en una película de indios, nunca mejor dicho, y bueno, pues hacer caso de todas estas payasadas que hacen esos políticos a los que luego votan y demás. Bueno, nosotros, los que no estamos en eso, gracias a Dios, pues nos damos cuenta de la realidad. La realidad es que efectivamente este tío lleva alargando ya hace años. O sea, no es de ahora. Entonces yo lo que no entiendo muy bien es si está alargando. Yo, mi primera teoría era, bueno, teoría, este tío, por empezar por lo que es seguro, evidentemente es un fontanero de primera, que te está contando, no te está contando lo que están haciendo otros, te está contando lo que hacía él. O sea, él se dedicaba a espiar, todos hemos oído lo de la información vaginal, todos estos enjuagues sucios que lleva a cabo el Estado, por supuesto, pero que lo hacen todos los estados y lo llevan haciendo siglos, si no milenios. O sea, no es nada nuevo. Los estados siempre han funcionado así. Por eso yo también tengo bastante recelo por la palabra Estado, ¿no? El Estado es un bien necesario, pero hay que controlarlo. Son los ciudadanos los que tienen que controlar el Estado, no personajes que no conocemos y que utilizan a fontaneros como Villarejo para controlarnos a nosotros, que es lo que pasa de verdad. Mientras, ya digo, la mayoría, pues un poco ingenua, por no decir otra cosa, pues mira para otro lado, ¿no? Y se ríe de estas cosas. Villarejo ya lleva diciendo hace mucho tiempo que la dinamita que con la que se hizo el 11M, aunque esto tiene unos matices, ¿no? Pero no entraré ahora al tema, viene de polvorines de la Guardia Civil, lo cual es completamente cierto. Pero lo dice él. Cuando lo decía yo en mi canal, pues era un idiota, a lo mejor, o un iluminado, o tenía toda la razón. Pero ahora que, vamos, a continuación lo ha dicho él. Pero cuando yo decía que había redes, efectivamente, no solo de asesinatos, etcétera, sino redes de todo tipo de tráfico dentro del Estado, y que se hace todo con la complicidad de los más altos poderes del Estado, pues bueno, a la gente le extrañaba y tal, pero es que cualquiera que vea el juicio del 11M, fíjate qué cosa más tonta, está en YouTube, tiene acceso a todo eso. No hay más que ver las declaraciones de ciertos personajes, como Trasorras, Rafa Zugier, Antonio Toro Castro, pues un montón de personajes que están vinculados a la fuerza de seguridad. Bueno, hay una entrevista muy buena que es de un tal Mario Gascón Aranda, al que llamaban el Putifraile, ¿no? Un personaje que estaba muy relacionado con todo esto y que tiene nexos en común con Villarejo también. Y, por supuesto, con el tema del 11M. Bueno, pues cuando ves el juicio del 11M, de terrorismo no se habla mucho, pero de drogas, coches robados, todo tipo de historias de mafias de Estado, pues es que eso está ahí. Y el expediente Royola que decías, yo no es que le dé toda la credibilidad. Yo le doy credibilidad porque muchas de las cosas que vienen ahí, yo ya las había, me he dado cuenta que eran así. O sea, por supuesto que no hay un alto nivel de suicidios, accidentes y muertes extrañas en personas que son importantes de alguna forma para el Estado. Entonces, por supuesto que son muertes provocadas, ¿no? Por supuesto que hay tráfico de drogas, por supuesto que hay todo eso. Entonces, el expediente Royola, aunque no fuera exacto en lo que se dice, yo se lo decía hace poco en un programa que me invitó este Santi Royuela, por cierto es un chico muy majo, me decía que, bueno, le decía yo, digo, es que el expediente, siempre ha habido un expediente Royuela en todos los regímenes, en todos los estados, siempre. Sí, aquí la diferencia, Miguel y Vicente, ahora te lo pregunto a ti, es que claro, por supuesto que siempre ha habido servicios de inteligencia, pero claro, en principio estos servicios de inteligencia funcionaban en beneficio del país en el que operaban y en beneficio de su población. A lo mejor podrían hacer... Siempre. Ya, claro, pero en general sí, o por lo menos es su función, aunque puede hacer... No. Experiencias que siempre han beneficiado a la élite de sus países. Por ejemplo, aquí el señor Carrero Blanco, que quería montar unos servicios... Es una excepción, claro. Él habría montado unos servicios de inteligencia patriotas que a lo mejor habrían hecho cosas no muy éticas, no muy morales, inconfesables, pero siempre pues en plan de que el fin justifica los medios y que un pequeño mal puede justificar un bien superior para la nación, para la patria. Eso es lo que habría hecho seguramente Carrero Blanco y por eso lo mataron, entre otras cosas, y gente ajena al interés de España invadió nuestros servicios de inteligencia hasta hoy. Este señor Villarejo, Vicente, como ha dicho antes Miguel, salió esa conversación con la señora Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado, y todo indica que este hombre era de la banda de Dolores Delgado, Baltasar Garzón, en su momento Rubalcaba, altos mandos policiales, altos mandos judiciales, también gente de la alta política, de la alta finanza, todos actuando coordinados por alguna organización discreta y secreta, que en este caso pues se nos viene a la cabeza siempre el papel de la masonería en este tipo de entramados. No digo que sea el caso, pero desde luego es el clásico funcionamiento de la masonería. Vicente, ¿qué opinas de este estado paralelo que parece operar en España desde el año 78? Coméntanos. Pues no creo que parezca operar, sino que opera, opera directamente. Acordaos del caso de la colza, de la vacuna de la gripe aviar, de la que no se supo nada, después de habernos gastado con Zapatero un montón de miles de millones, del 11M, del atentado de las Ramblas de Barcelona, que no ha estado ni estará claro nunca, porque a alguien le interesa que no esté claro. Claro que hay un deep state en España. Caso Alcácer, me vienen tantas cosas a la cabeza. Con lo de Villarejo, pues acordaos que no hace mucho no hacían otra cosa que desacreditarlo. Hacían pasar por borracho, por vividor, por putero, etcétera, etcétera, como para quitarle calidad a sus declaraciones. Pero yo pienso, como ha dicho muy bien Michael Bohr, que señores, que es un señor comisario, es un tío que ha estado en el ajo, como decimos en Valencia, y ese tío, y se ha estado en la poma. Y se sabe lo que fa, ese sabe lo que ha hecho y sabe lo que hacen, y lo que canta, lo que está largando, es exactamente eso. Y a nadie le extraña que ningún medio se oye ninguna declaración con lo sabrosas, señor, que son sus declaraciones, con todo lo que dice, con todo lo que está soltando, señor. Y en qué pocos medios sale más que alguna reseña, ¿verdad, Miguel? Algún puntito, no entran a fondo en explicar sus declaraciones. Pues eso, ¿por qué? Porque nuestros mandamases, a los que les hemos dado la calidad suficiente para que tengan en sus manos la seguridad del país, como habéis dicho los dos, al revés, lo que están haciendo con la seguridad del país es jugar con ella a su favor, manejar esa información privilegiada para que crezca su cartera propiamente dicha, y para manejar manejar los hilos que conllevan a que unos se forren, otros no, esas influencias que se consiguen en esas altas esferas de la mafia. Es un comportamiento mafioso lo que están haciendo. Los mafiosos gobiernan en España haciendo negocios turbios, y no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Recordad las maletas del Cid Rodríguez, lo que dijo el señor el susodicho este que han pillado, que al que Alvise Pérez está poniendo fotos de él haciendo negocios en Sudamérica, etcétera, etcétera. Después pone el porqué. La verdad es que tampoco se sigue mucho. Alvise también lo declaran como un poco pirado y tal. Pues nada, todo lo que dice tiene bastante trellat, es bastante lógico todo lo que dice. ¿Por qué se intenta acallar estas voces no discordantes, sino voces que están mostrando, como ha dicho Miguel, lo que está diciendo Villarejo, es que es lo que hay, es lo que ha vivido él, es que él estaba en el ajo? Entonces, ¿por qué se tapa tanto? ¿Por qué se encubre, se intenta descalificar, se intenta apartar, se ataca en cierta medida? Y después, por ejemplo, con el tipo del pollo este, enseguida permiten que se le extradite a Estados Unidos porque sus declaraciones iban a ser demasiado explosivas, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que veis lo que hacen, eso es exactamente lo que hacen, tapar una cosa, levantar la otra, manejar esta información privilegiada, como hace cualquier mafioso, para llenarse el bolsillo, para generar sinergias de poder que les llevan a una posición privilegiada en la cual pues ellos deciden sobre la vida y la muerte de los vulgares mortales que tienen debajo, como somos el resto de los españoles, como somos nosotros los ciudadanos de a pie. Sí, Vicente, has nombrado el caso Alcácer, y Miguel, no sé si te has dado cuenta de que mientras, o prácticamente coincidiendo con la declaración de Villarejo, se publicaba en prensa que registran los coches de Antonio Anglés y Miquel Ricard en busca de rastros de las niñas. Qué raro, ¿a qué viene esta noticia? ¿Qué viene coincidiendo con lo de Villarejo, que vuelvan a sacar el tema de las niñas de Alcácer? También recuerdo que Otro caso que suelen sacar en estos en este tipo de declaraciones es el de Marta del Castillo, también este extraño episodio en el Museo del Prado, de víctimas del aceite de la colza, encerrándose 40 años después. En definitiva, Miguel, esto parece que en su momento fueron operaciones de este estado profundo, de esta narcomafia, y no sé si aquí alguien intentaba enviar algún tipo de mensaje, ¿no? Mientras Villarejo hacía estas declaraciones. Y te pregunto, Miguel, ¿qué opinas de esto? Y también te pregunto si crees que hay distintas facciones en esta narcomafia, alguna incluso medio patriota que se enfrenta a la facción más vendida al globalismo, o al final todos más o menos ya están tan metidos en la basura que han creado que, bueno, pueden lanzarse pollitas, pero nunca nadie tirará del hilo del todo. Hombre, del hilo nunca van a tirar, eso está claro, porque se pueden hacer todos mucho daño. Yo, por ejemplo, por contaros una anécdota que es real, ¿no? Y que está, es que hay muchas cosas que yo he sacado en el canal que, joder, que son oficiales. O sea, es que llega un momento en que uno dice, bueno, vamos a ver, cuando te dicen que es que son tus teorías o son tus opiniones, bueno, yo siempre digo lo mismo, digo, perdona, a mí es muy difícil rebatirme un dato, porque me lo miro muchísimo los casos, y no digo las cosas a la ligera, ni me meto con nadie porque sí, ¿no? Entonces, bueno, en el caso concreto, esta anécdota que os voy a contar es de un personaje muy curioso, que se llama Ignacio Astarloa, ¿vale? Que fue secretario de Estado para la Seguridad de Aznar. O sea, era el jefe de toda la policía, todas las policías del Ministerio Interior, Guardia Civil y todo de España, solo por debajo del ministro Acebes, ¿no? Curiosamente venía del PNV. Son cosas de la democracia que tenemos, ¿no? Y estaba con Aznar. Bueno, el caso es que este personaje, después de todo lo que pasó, no sé si acordáis que hubo una comisión de investigación del 11M, cuyos documentos están colgados en la página web de la Moncloa, bueno, del Congreso, no me estoy inventando. Y bueno, pues en uno de esos interrogatorios que se hacían entre ellos, porque la comisión de investigación fue una especie de juicio que se hicieron entre ellos, las comisiones de investigaciones son esos juicios inútiles que se hacen, que son inútiles nada más que sirven para tirarse entre ellos la basura, ¿no? Como decías tú. Bueno, pues hablando de la autoría del 11M, los excompañeros del PNV de este tal Ignacio Astarloa, es uno que se parece mucho a Esrec, os acordaréis de él, uno que era del PP, que estaba ahí estuvo con Rajoy mucho tiempo, después del 11M también. Bueno, pues sus excompañeros del partido y tal le estaban tirando unas pullas tremendas con el tema de la autoría, porque si vosotros decís que ha sido ETA, bueno, unos chantajes que se tienen que había entre ellos, y ya el hombre este ya estaba un poco hasta el gorro de que le estuvieran presionando, porque además les había pedido como que dejaran tranquilo, que los otros no le dejaban, entonces le estaban, era como un poco como una pelea en el patio del colegio, ¿no? Hasta que ya al final el tío este ya se cansó y dijo lo siguiente, textualmente, ¿eh? Dijo: tienen razón sus señorías, no hay que descartar ninguna hipótesis en el tema del 11M. Hemos hablado de terrorismo de ETA, hemos hablado de posibilidad de Al-Qaeda. Yo también apuntaría incluso a servicios secretos, terrorismo de Estado. Sigue hablando y repite otra vez, como he dicho antes, se podría incluso hablar de terrorismo de Estado. Esto es textual y está en las actas de la Comisión de Investigación del 11M, en concreto en el interrogatorio que le hacen a este señor, a Ignacio Astarloa. O sea, uno incluso muy superior a Villarejo, ¿vale? Y te está reconociendo que hay una tercera vía que no se ha explorado en el tema del 11M, que son los servicios secretos, terrorismo de Estado. Bueno, pues inmediatamente, según dijo esto, cambió inmediatamente, los del PNV ya se pusieron como otra vez, en vez de estar ellos atacando, de repente estaban como a la defensiva y se volvieron al presidente de la comisión esa, que era otro personajillo de estos, no me acuerdo quién era. Bueno, presidente, su señoría está como poniéndose muy nervioso. Nosotros no le estábamos atacando, solo estábamos hablando, cuando le estaban metiendo una tralla impresionante. O sea, entre ellos saben lo que ha pasado. Saben todo lo que ha pasado en todos esos asuntos que habéis comentado. No hace falta que repita otra vez todo lo que ha dicho Vicente, que es completamente cierto, y estoy de acuerdo también con lo que has dicho tú, Miguel. Es muy raro que las cosas vuelvan como en un boomerang. Ellos saben lo que ha pasado en cada una de estas cosas. Lo que pasa es que a los imbéciles, que es como nos llaman a nosotros, nos lo ocultan. Pero ellos lo saben. Y has hablado antes también de la pertenencia a toda esta mafia de altas instancias del Estado. Me imagino que aquí el papel de la monarquía también tiene algo que decir, sobre todo de ese campechano corrupto, el señor Juan Carlos, que parece, o parecía que tenía casi, luego te preguntaré por él, que parecía casi, Vicente, que tenía una sección entera de los servicios de inteligencia a su servicio para tapar todas sus maldades, todas sus amantes, todas sus comisiones, y vete a saber en qué líos más estuvo metido este señor. Y hoy en día su hijo y su nieta siguen continuando con su desastroso legado, y hemos tenido este pasado fin de semana esos premios Princesa de Asturias totalmente vergonzosos, en los que han sido premiadas una artista satánica y una feminista abortista completamente enloquecida llamada Gloria Steinem, diciendo que no existen los inmigrantes, todos somos partes de esta nave espacial terrestre que es el planeta Tierra, y las típicas idioteces de estos progres globalistas del señor Felipe VI, poco menos que aplaudiendo. El mismo Felipe VI que ha pedido la vacunación para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo, y que ha enviado a su hija a ese colegio absolutamente demencial que celebra fiestas LGTB y fiestas queer. Vicente, este es el rey actual de España y la futura reina, que con este plan que llevan, con su pin de la Agenda 2030, pues aunque hay gente que sigue con su disonancia cognitiva y cree que esta monarquía es una especie de bastión y de muro frente al nuevo orden mundial, pues Vicente, la realidad es toda la contraria. Esta gente es, simplemente forman parte de este proyecto del nuevo orden mundial, de Agenda 2030 y de destrucción de la soberanía de España a cambio de asegurarse ellos el trono. Sí, como tú has dicho, no solo eso, si se define todo perfectamente cuando dices que el rey Felipe VI lleva el pin de la Agenda 2030, lo lleva él y lo llevan otros tantos mandamases que están dándole vueltas alrededor de esa cúpula de poder que no conocemos del todo. Como ha dicho antes Michael Bohr, ellos están un escalón, o dos escalones, o tres escalones, por debajo de esa cúpula mundial que domina a los que mandan sobre nosotros, y que a estos pues es únicamente hacen el juego a toda esta digamos mole oscura de gente que mueve los hilos, todos estos satanistas, todos estos es que bueno, podríamos entrar en un montón de teorías o no, porque ahí tenéis a María Bonagovi, la cual no sé, creo que lo declara abiertamente. Pero vamos, todo aquel que tenga la mínima sospecha se puede acercar a ver cualquiera de sus obras maestras, por llamarlo de alguna manera. Incluso se permitió una performance de poner cuerpos, eran comestibles, por supuesto, pero eran cuerpos humanos, introducidos en sangre, que era gelatina de fresa, y los invitados llegaban allí con una cucharita y se comían allí esas figuras humanas puestas, tumbadas sobre un lecho de sangre. Todo figurado, muy bien, sí, pero es que ya sabemos. Todas estas élites que les gusta mucho figurar, que les gusta que aparezca mucho el ojo, que les gusta señalarse mucho, como la marquita de Zapatero, ¿os acordáis? De la marquita de Zapatero, de los cruces de manos masónicos, de las señales que se hacen unos y otros. Y en eso estamos. Esto es la gente que nos manda, señores. Habrá que verlo alguna vez. De que no precisamente nos mandan los mejores, todos estos que tenemos justo nosotros por encima, los Felipe VI, los Isabel de Inglaterra, como hemos comentado al principio del programa, todos estos Merkel, todos estos Sánchez, todos estos que van a invitados al Club Bilderberg, todos estos títeres que mueven a los títeres que nos mueven a nosotros, que nos hacen movernos a nosotros, a su vez, ya lo hemos dicho, están movidos por verdaderamente esa epidemia oscura, esa satanidad que revolotea por encima de la humanidad y que quiere quitarle trascendencia al ser humano, al alma, al hombre, a la propia naturaleza en sí. del hombre y de la naturaleza propia. Sí, desde luego. Miguel, para terminar, el tema monarquía borbónica, en realidad monarquía federal, globalista y antinacional. ¿Qué papel crees que tiene el señor Felipe VI? ¿Cómo están preparando a su hija para que sea una reina completamente progre, globalista, si es que llega, que yo lo dudo? Yo creo que se va a quedar en Felipe VI, por mucho que se venda ahora a los globalistas. Esta monarquía federal es un paso intermedio a la tercera república federal masónica, que es el objetivo final de estos globalistas para España. Y en definitiva, Miguel, el señor Campechano, el señor Juan Carlos, que es este sí, que es uno de los principales culpables de todo lo que ha pasado en los últimos 40 años. Ahí está su papel en el 23F y él, Miguel, sí que parece tener una conexión bastante directa con esta mafia del 78, ¿no es así? Hombre, a ver, el proyecto de Franco para esta monarquía no era lo que ha derivado. Esto es que a mí me hace gracia cuando dicen, es que esta monarquía franquista, vamos a ver, de franquista ya no tiene nada. Hace muchísimo que no tiene nada de ello, ¿no? El proyecto de Franco era tener, pues, a un personaje ahí que un poco fuera, que no necesariamente tuviera que hacer nada, sino que fuera el pater familias, entre comillas, que hiciera, que mantuviera la paz entre los dos sectores del franquismo. ¿Qué pasa? Que cuando ya Franco estaba ya un poco gaga, el pobre, y estalla la guerra entre ellos, ¿no? Por el poder, pues, entre esos sectores, pues es que es precisamente uno de esos sectores el que, aliado con la CIA, utilizando las etarras y, bueno, haciendo una maniobra de cloacas total, pues se cargan a Carrero Blanco. Curiosamente era el ala más dura del franquismo, no la más blanda. O sea, era el ala que quería quitarse no a Carrero, sino que querían era quitarse el proyecto este de poner a un Borbón ahí, de que pudiera haber el más mínimo cambio en el lo que le llamaban el movimiento, etcétera. O sea, que es que se ha vendido justo al revés de cómo ha sido todo. Y los etarras no tuvieron mucho que ver, eran los payasos de ese circo, nada más. Y por supuesto que la CIA, claro que tuvo todo que ver, ¿vale? Esos bandos, lo único que hicieron al luchar entre ellos fue destruirse a sí mismos y destruir, al final, el futuro de España. Dejándonos en manos de esta gentuza, ¿no?, a la cual hemos nombrado aquí un pequeño resumen de todos ellos. Yo, por supuesto, que no veo a la pobre mujer esta, a la pobre niña esta, ¿cómo se llama? Leonor, ¿no? Vamos a ver, yo no la veo ni de figurante. Sí la veo, a ver, no la veo como reina. Bueno, por supuesto que Felipe VI no es rey de nada, nunca lo ha sido, ni Juan Carlos, o sea, nunca ha sido. Felipe mucho menos que Juan Carlos, pero Juan Carlos tampoco. El último rey de España realmente que ha habido, con sus luces y con sus sombras, que si quieres un día podríamos hacer un programa sobre él, porque es una figura interesante que tuvo mucho que ver con la España actual, ¿no? Alfonso XIII fue el último rey que hubo en España, mejor o peor, pero fue el último. A partir de ahí, sus descendientes, lo único que han sido auténticos peleles del Estado británico y del Estado yanqui, y nada más. O sea, no han sido nada más. Y, por supuesto, cada vez más están entredichos. Son ya meros funcionarios. Es como el tío este es como un chambelán mayor de un régimen caduco y absurdo, ¿no? Pero no veo a la mujer, a la niña esta, que, por cierto, me parece muy mal que la utilicen, porque eso es utilizar a los menores. Se llama pedofrasia, eso es utilizar a menores para fines de adultos. Ella es una menor. No tienen por qué prepararla para ninguna función institucional de nada, ni tiene que hacer ninguna función de nada. Esa niña tiene que estar estudiando o trabajando como hacen los chicos de su edad, y formándose y no haciendo el payaso como sus reales... bueno, no me voy a callar, pero ya me entiendes, ¿no? Yo, lo único, por acabar, lo único que veo yo a esta niña haciendo el papel, el único papel que le veo haciendo, si lo digo sinceramente, y luego he visto por ahí publicaciones que parecían apuntar en este sentido, yo la veo como la mujercita del futuro Mohamed VII. ¿Me explico? La veo así. Yo creo que ese es su papel. Llevar un burka, en el palacio del futuro Al-Ándalus con el personaje este nuevo Mohamed que hay allí, o como se llame, que es el hijo del actual Mohamed. La veo en algo de eso, ¿no? Sí, o sea, como ya para la conjunción ibérico-marroquí. La veo en alguna historia de esta. Pues desde luego no nos extrañaría de nada, y quizá por eso, y eso explicaría por qué está yendo a un colegio multicultural en el que el 50% de los alumnos no son europeos. Vale que habrá americanos y canadienses, lo que tú quieras, pero también, por lo que dicen, hay un montón de asiáticos, de africanos, de refugiados. Lo peor son los valores que se enseñan ahí. ¿Qué más da? Si es que lo peor es lo que les están enseñando a esos chavales. Bueno, sí, pienso yo, ¿eh? No, pues también, todo es malo. Todo es malo, que el multiculturalismo también es la destrucción de las naciones, y por supuesto que te enseñen la agenda LGTB, la agenda queer, la agenda de género, pues también todo forma parte de la misma agenda globalista, en la que el señor Felipe VI ya se ha quitado la careta del todo, enviando a su hija a este colegio demencial. Y dicho esto, terminamos el debate de esta semana, que ha sido especialmente interesante, sobre todo esta segunda parte, y ya despedimos a nuestros invitados, empezando pues por ti mismo, Miguel, Michael Bor. Te despedimos, esperamos seguir contando contigo, y por supuesto, amigos, seguid a Miguel en su canal de YouTube, en su nuevo canal de YouTube, Michael Bor. Así que nada más, Miguel, Michael, hasta la próxima. Un saludo. Un abrazo a todos. Y despedimos también a nuestro compañero habitual, Soldurio Hispano, Vicente Estarelles. Como siempre, muchas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo, Miguel, otro para ti, Michael Bor. Gracias por estar aquí en este casi tu programa ya. Y como siempre, recordar a nuestros oyentes que compartan nuestros audios. Es necesario llegar a cada vez más gente. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. O nos oímos, mejor, hasta el martes. Hasta semana que viene, Vicente, y nada más, vamos ya al parte de Noelia de Trastámara, que esta semana también viene especialmente cargado. Descansamos un momento y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues en el parte de la invasión de cada semana siempre damos noticias que, bueno, a veces no son agradables, como dice nuestra amiga y colaboradora con la que vamos a hablar ahora, pero son reales y son necesarias de saber para estar preparados para la que se nos viene encima. Y si normalmente ya damos información preocupante, la de hoy es especialmente preocupante. ¿No es así, Noelia? ¿Noelia de Trastámara? Así es. Pero además es que va por semanas, Miguel. Cuando creo que en una semana preparo algo bastante fuerte para el parte, a la semana siguiente toda la información que me llega es casi peor que la anterior. Y esto va en creciendo, como siempre digo. Mira, la llegada de inmigrantes es un incesante. Eso va en relación muy, muy, muy, muy directa. Y es muy, muy, muy poca la información que nos llega al respecto. Pero de lo poco que sabemos o de lo poquito que nos llega, solo para hacernos una idea, imaginaos cómo será la realidad. O sea, si lo que nos llega, la información que nos llega es para asustarnos, que es la información oficial, ¿cómo será la realidad? Mira, para poner un ejemplo, os diré que el pasado domingo, solo en un día, llegaron a las costas españolas 540 indocumentados. Y así, pues, sucesivamente, prácticamente casi a diario, un día tras otro. Pero además que llevamos así años, y además, cada semana, aumenta el número. Pero es algo que todos sabéis. Aunque siempre lo recuerdo, es bueno recordarlo, cada semana va en un aumento, pero además exponencial. Como tratamos en España a los delincuentes que entran de forma ilegal, ¿cómo tratamos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo? Pues como todos sabéis, premiándoles. ¿Cómo es esta vez? Pues regulando a 15.000. El gobierno aprueba la reforma que facilitará los papeles a los ilegales. Un total de 15.000 aproximadamente, como os dije. Más o menos 8.000 menas y más o menos 7.000 de entre 18 y 23 años, lo que solemos llamar estutelados o lo que se suele llamar estutelados. Según señalan la estupidez de turno de este gobierno, el objetivo es de promover la inclusión y de reducir la vulnerabilidad y consolidación que puedan acceder al mercado laboral. cuando empiezan a decir esto de promover la inclusión y reducir la vulnerabilidad, a mí ya me pone los pelos de punta. Cuando sabemos, primero, lo último que buscan es trabajar. Y segundo, España está a la cabeza del paro juvenil. O sea, esto es intragable. Con esto el gobierno también busca simplificar el procedimiento de documentación de menores. Esto es ponérselo más fácil, mucho más facilito. Pero además consiguiendo también imposibilitar el retorno, algo que tampoco hacen. Pero bueno, ellos alegan esto también. También se exime de la exigencia de una cuota notarial para la célula de inscripción y se sustituye por una carta amorosa, esto es ironía pura, por un informe de la entidad de turno que de protección del menor. O sea, quiere decir, facilitar toda la documentación para que ese menor se pueda quedar en España sin ningún tipo de retorno, que esto me parece también una absurdez, porque realmente retornar, lo que es retornar, no retorne ni el tato. Pero también, además, viene lo mejor. Dicen que se tendrán en cuenta informes sobre el esfuerzo de integración, la continuidad de sus estudios y la formación para extutelados. ¿Un informe van a hacer del esfuerzo de integración? Pues esto es absurdo. Esto para quien se lo quiera creer, Miguel. Evidentemente nosotros, tanto no tú y yo como la gente que nos escucha, no se cree esta tontería, esta falacia. ¿Qué informes de esfuerzo de integración se van a hacer si sabemos que no se integran de ninguna de las maneras? Al contrario. Bueno, como digo, es algo que nadie se cree. Y como no, ya son 11 las comunidades autónomas que participan activamente en los trámites. ¿Cómo lo ves, Miguel? El esfuerzo, Noelia, vamos a hacerlo nosotros pagando esta fiesta, porque ya hemos comentado un montón de veces el negocio impresionante que hay detrás de la inmigración ilegal y especialmente detrás de estos centros de menas. Es alucinante, 15.000, es que esto ya es casi un mini ejército, junto al tema que vamos a hablar después, pues tenemos aquí un mini ejército que pronto serán decenas de miles de jóvenes extranjeros imposibles de integrar, imposibles de asimilar, con unas dosis de odio contra nosotros bastante importante y, por supuesto, con muy pocas ganas de trabajar. Ahora se gastarán un pastón en su formación laboral y en todo lo que tú quieras para que al final acabe todo en absolutamente nada. Luego dicen que no hay efecto llamada. ¿Cómo que no? Esto es un efecto llamada gigantesco para millones y millones de jóvenes africanos que están deseando venir a España, mientras aquí tenemos, como muy bien has dicho, un 40% de paro juvenil y en Canarias hasta el 60%. Mientras tanto, ayer mismo, cuatro menas de estos, cuatro magrebíes en Álava, le dio una nueva paliza a una chica, a una joven española, porque no iba tan tapadita como a ellos les gusta. Y por supuesto, con el silencio de siempre de Irene Montero y de las feministas de siempre. Una auténtica barbaridad. Este tema de los menas, Noelia, lo has tocado tú desde el principio. Veníamos avisando de lo que iba a pasar con este fenómeno y desde luego que no solo no nos equivocábamos, sino que nos quedamos incluso hasta cortos. Efectivamente. Bueno, dicen oficialmente 15.000, pero nosotros no sabemos si son 15.000 o serán 25.000, que será lo más probable. Además, efecto llamada, por supuestísimo que es un efecto llamada. Eso no cabe la menor duda. En fin, como dices tú, ahora más voy a relatar una serie de cosas que para que veáis de qué sirve, o sea, para qué realmente vienen aquí. Os voy a contar a continuación. Mira, más de la mitad de los feminicidas de menores de 21 años son extranjeros, un total de 45 mujeres menores de 21 años, atención a los datos que voy dando, un total de 45 mujeres menores de 21 años han sido asesinadas en el país desde 2003. Desde el 2003, el 53,3% de esas agresiones eran extranjeros. Esto según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. O sea, esto es una cifra oficial, teniendo en cuenta también la proporción de menores extranjeros y extutelados hasta los 21 años que tenemos en España, que cometen el 53,3% de los feminicidios, teniendo en cuenta los datos, como digo, supuestamente no, con toda tal seguridad, si esta cantidad oficial desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica habla de un 53,3, pues yo me imagino que será bastante más. Teniendo también bien estos datos, también es un escándalo que no escucharás en ninguna televisión, que no escucharás ni a las feministas, ni a la el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, como tú bien has dicho, ni nada. Es decir, un porcentaje pequeño, pequeño en comparación a la población española, que para mí sigue siendo un porcentaje altísimo y cada vez más. Comete el 53,3% de los feminicidios, que me parece un escándalo. Y, por supuesto, esto se oculta y se esconde. Dime, Miguel. No, que esto, Noelia, has dicho que nadie lo dice, sí. Lo dijiste tú misma con tu famoso listado de agresiones sexuales, por el cual esta misma gente que publica ahora este listado te acusaban de fomentar bulos racistas. Sí, sí, totalmente. Hombre, en mi lista hablo de un 80% o casi un 86%, casi un 90%. Pero ahí también incluyo los inmigrantes adultos. Aquí estamos hablando solo de los inmigrantes menores o extutelados, bueno, hasta 21 años. Hablamos del 53,3%. Imaginaos hasta dónde llega la cifra si metemos a todos los inmigrantes de todas las edades. O sea, me están dando la razón, evidentemente, como tú has dicho, Miguel. Pero es que lo peor es que esto va creciendo. ¿Para qué viene esta gente? Pues ya, aquí lo veis. Pero sigo. Detienen una banda criminal argelina de ocupas y atracadores que llegaron a Barcelona a bordo de pateras y que tú y yo estamos manteniendo. Vivían en un edificio ocupado cuyos vecinos apodaron el edificio como la Casa del Terror. Haceros una idea. Ahí esa era la base operativa, donde se refugiaban todos los delincuentes y menas fugados de centros públicos. Acumulaban más de 133 delitos en una espiral de violencia y, por supuesto, sin ser expulsados. Por supuestísimo. Entre ellos había una jerarquía, ¿no? Con una estructura organizada en torno a un cabecilla y un lugarteniente, que actuaban como, digamos, de mano derecha. Los medios, por supuesto, silenciados. Para esto vienen. Seguimos, porque esta semana además me he cabreado bastante con estas dos noticias que os voy a contar, porque es que ya me parece cría cuervos, ¿no? Vamos con una de las protestas de esta semana, que me ha llamado la atención y que, bueno, es ridículo, es de idiota y, bueno, en fin. Musulmanas que en Mataró se quejan de la comida que regala Caritas, porque dicen que siempre le dan macarrones. Yo no sé lo que coméis vosotros, pero yo como espagueti, al día siguiente pasta y como todo el mundo, ¿no? Comemos lo que se puede. Al parecer, a la inmigración musulmana no le llega con las ingentes cantidades de dinero que destinan para ayudas para ellos desde las comunidades autónomas, etc. Sin contar con las ayudas de alquiler, la vivienda, educación, la sanidad gratuita, que se la pagamos nosotros y que gozan de nuestro país, así. Así que poco menos que exigen a Caritas, no que piden, no, exigen. De hecho, se fueron a la puerta de una de las historias de estas de Caritas a exigir, con cada una de las letras, a exigir a la organización cristiana, encima, a que les mejore el menú para que no sea tan repetitivo. O sea, es que esto es indignante. Pero no creéis que son las únicas musulmanas que tienen la queja esta semana, que se ponen a quejarse esta semana, que les gusta mucho quejarse en nuestro país, pero que poco las veo quejarse en sus países, poquísimo. Más que nada porque lo mismo estarían lapidadas ya todas. Otro grupito de musulmanas que se van a Guadalajara y protestan concentradas frente a un liceo, que no permiten la entrada a una de las chavalinas con pañuelo. Y dice una de ellas, quiero que mi hija estudie, mi hija tiene su derecho. Hay que ver cuánto saben de derecho, hay que ver cuánto conocen todos los derechos que tienen en nuestro país. Coño, ir a vuestro país y lo reclamáis allí. Es que es alucinante. Yo, perdonad que me cabré, porque es que a mí estas cosas me sacan de quicio. En fin, están adaptándose, integrándose, ya podéis verlo. O sea, ya podéis ver lo mucho que se están adaptando e integrándose en nuestro país o en toda Europa. Una noticia que también quiero contarles de algo que me ha puesto el vello de punta porque aún tengo la capacidad de sorprenderme y de alarmarme, como podéis ver. Tutora denuncia que falsos menas abusan de chicas en un centro de menores en Ibiza. No es nuevo, pero es que esto se ha hecho latente, además tengo el escrito. Evidentemente, esto pues no pasa nada, no salen los medios, ni igualdad, ni feminismo, ni leches. En este caso, las niñas o mujeres ya podéis imaginar, abusadas sexualmente por falsos menores. Una empleada del Consell de Ibiza, tengo la denuncia por escrito, denuncia que ha sufrido represalias y ha sido expedientada por denunciar precisamente esto, la existencia de abusos sexuales y otras irregularidades en el centro de menores Pare Morey. En este centro acogió por primera vez en 2018 dos menas llegados en patera a la isla. Voy a poner un ejemplo, que es uno de los que denuncia a esta pobre mujer. El personal no tardó en descubrir que en realidad ambos eran mayores de edad, concretamente de 20 y 21 años, lo cual dio igual porque siguieron, bueno, conviviendo con el resto de los internos sometidos al régimen de protección de menores, tal cual como el resto. Esto, evidentemente, permitía al centro seguir cobrando la asignación económica por acoger a los falsos menas. Volvemos a lo mismo. Falsifican la edad de los supuestos menas para seguir cobrando. Esto es todo un puto negocio. Pese a esto, pese a estar indocumentados, se les permitía viajar a Valencia, donde residía un familiar. Se les permitía coger un barquito de turno o el avión de turno e irse a Valencia a ver un familiar. A ver, ¿cuál de vosotros puede coger un avión sin un puto DNI? Es que, de verdad, perdonadme, pero es que me caliento. Después de que se produjeran varias incidencias, esta empleada escribió al Consell de Ibiza, en el que denunciaba precisamente esto, y que la dirección del centro era plenamente consciente que de los dos falsos menas eran en realidad mayores de edad y que mantenían con cierta frecuencia relaciones sexuales con varias internas menores y monitoras, que me consta. O sea, quiero decir, el Consell lo sabía perfectamente y les da igual. Estas relaciones sexuales, señala en el escrito esta pobre mujer, se minimizan a pesar de ser ellos menores, facilitando el centro en varias ocasiones el desplazamiento a centros hospitalarios para la obtención de la pastilla del día después. Es decir, encima las dejaban embarazadas porque no usaban ningún tipo de protección y las llevaban a las chiquitas a los hospitales a darle la pastillita el día después para abortar. Todo esto sabiéndolo todos los de arriba y todos callados, sabiendo todos los del centro y también callados porque les interesa el dinero. Señala también que el personal del centro encubre los hechos constitutivos de delitos, como robos, abusos, fugas, consumo de drogas y un larguísimo etcétera. Y solo se informa a parte del grupo que es afín al encubrimiento de los delitos. ¿Y cómo acaba esta historia? Pues la Fiscalía archiva la investigación, trasladó los testimonios recogidos al Consell de Ibiza, que este obró expedientando a la chica, a la empleada, y la cesó de su cargo. Es interesante decir que este hecho en concreto sucedió hace un añito o así, o dos, y el presidente del Consell de Ibiza era del Partido Popular. No era de Podemos, que también lo está encubriendo ahora. No era del PSOE, que también lo están encubriendo ahora. En este caso, era del Partido Popular. Quiero decir, todos iguales. Aquí todos callados y a cobrar. Les importa un pimiento. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde está la gente protestando por estas pobres chavalas que están siendo abusadas sexualmente siendo menores? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos estos abusos, todo este consumo de drogas, los robos con violencia? Da igual, no dicen nada, todos callados. Y bueno, ya para acabar, para ponernos ya del todo de mala leche, vamos a hablar de nuestros hermanos, queridos hermanos hispanoamericanos, cómo no, por favor. O así lo llaman algunos, que parece ser que empiezan a darse cuenta. O eso he visto yo por redes sociales últimamente, que parece que empiezan a denunciar aquello llamado bandas latinas o aquello que llaman bandas latinas. O lo mismo es más de fachada, más de lo mismo. El negocio de las bandas latinas, señores, ingresan 9,6 millones en cuotas al año al integrar a 2.500 jóvenes solo en Madrid. Hablamos de solo Madrid. Hay 50 grupos de nietas y Latin King y más de 80 grupos de trinitarios y de DP. Con 500 nuevos soldados, así lo llaman ellos, menores de 13 años. O sea, ya incluso reclutan niños pequeños, o sea, pequeños niños. El Observatorio de Bandas Latinas, yo no sabía ni que existía, pues existe, ha realizado un informe donde señala que la pandemia, no sé por qué, ha incrementado de manera considerable el número de jóvenes relacionados con estas bandas. No sé a qué se echa, según ellos, porque han estado más en las redes sociales y ha podido captar a más chiquitos. El montante de las cuotas de permanencia a las bandas ha aumentado considerablemente este último año. En las últimas estimaciones del Centro de Ayuda del Cristiano, que tampoco sabía yo que se dedicaba a esto, arrojan una media semanal de solo en cuotas, sin contar los beneficios en robos, en venta de drogas o de armas, 185.000 euros a la semana, es decir, los 9,6 millones de euros que os he dicho al año. Los líderes o cabecillas territoriales cobran un sueldo por hacerse cargo de las armas y de guiar al grupo pues a todo este tipo de historias que hacen. Una de las novedades es la incorporación de las chicas en las bandas estas llamadas latinas. De hecho, ya existen bandas latinas exclusivamente femeninas, como por ejemplo las Latin Queens, que me imagino que también serán hispanófobas, anti-España, anti-españolas, indigenistas y todo este rollo. En fin, señores, nos crecen los enanos, es un país que muestra cada día más su debilidad, más descompuesto, más decadente e invadido completamente. Y hasta aquí, Miguel, si no quieres añadir nada más, el parte no, de hoy. No, y ya. Siento daros el disgusto, pero es información que tenemos que saber. Ya has dicho tú todo lo que había que contar, Noelia. 2.500 miembros de estas bandas de criminales que van a puñalada y machetazo diario. 15.000 menas legalizados. Siguen entrando cientos de miles de inmigrantes ilegales. Y bueno, esto es el negocio de los centros de acogida. Totalmente. Aparte del negocio, pues ese es el futuro que estamos o que están. Porque nosotros, evidentemente, claro, que espera a nuestros descendientes. Y esto es lo que les espera a los niños y adolescentes de españoles en las próximas generaciones por culpa de esta criminal política de inmigración, de la cual esperamos que algún día todos estos políticos traidores acaben pagando delante de un tribunal. Así que nada más, Noelia de Trastámara, como siempre, darte las gracias por tu trabajo y nada más, Noelia, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo para todos. Vamos ya a la entrevista de esta semana. Sabéis que en aquí, La Voz de Europa, siempre intentamos defender el sector primario español, la agricultura, la ganadería, la pesca, por supuesto, la agricultura, ese sector fundamental en cualquier país. Defendemos toda la agricultura de España y hoy, en particular, vamos a hablar de la agricultura del Levante español, de la zona mediterránea, de la zona de cítricos, que es una de las que está siendo más castigada por esta desastrosa política que nos viene impuesta desde Bruselas. Los citricultores valencianos y del resto del Levante español se han cansado de esta situación y este mismo jueves han organizado una manifestación en Valencia para protestar. Hoy nos acompaña uno de los organizadores de esa manifestación, que es Víctor Viciedo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes a todos. Pues bueno, Víctor, antes que nada, preséntate, dile a nuestra audiencia quién eres, qué organización representas, coméntanos. Bueno, pues me llamo Víctor Viciedo y represento, soy el presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal. Esto es muy importante, lo de independientes, ya que los que se van a manifestar son los independientes. Nos manifestamos al IF, que es mi asociación. Se manifiestan los agricultores independientes de Nules, se manifiestan los agricultores independientes de la zona de la Ribera Alta del Júcar, que es la zona de Algemesí, y se manifiestan los del Camp de Túria. Somos cuatro, se llama Avida, esta otra, y la otra la Ribera. Somos cuatro asociaciones de agricultores independientes nacidas precisamente por la ineficacia y porque no nos sentimos representados por esos grandes sindicatos agrarios apesebrados que pertenecen y sirven a los intereses de partidos políticos y reciben suculentas subvenciones de la administración, gracias a las cuales, ante todos los problemas que tenemos la agricultura, simplemente piden humo o parches, pero nunca piden las soluciones reales que necesita el campo. Por eso nosotros en esta manifestación lo que vamos a pedir son esas soluciones reales. Y coméntanos, Víctor, ¿cuáles serían esas soluciones reales y para enfrentarse a qué problemas? ¿Qué problemas tiene el sector agrario valenciano en especial y español en particular y por qué organizáis esta manifestación? Bueno, el sector citrícola y también toda la agricultura mediterránea tenemos un gravísimo problema que nos viene desde Bruselas, pero que no son ajenos nuestros políticos, porque nuestros políticos pueden, nuestro presidente puede vetar en Bruselas esas políticas, puede vetar perfectamente el acuerdo con Mercosur, podía haber vetado otros acuerdos comerciales, como el de Sudáfrica, que ahora mismo está en revisión y podrían incidir más en esa inundación de cítricos que nos llega desde Sudáfrica ahora, en este principio de campaña, y que hace que nuestros cítricos de primera temporada no tengan los precios que debieran tener y que muchos incluso se queden en el árbol sin recoger. Eso mismo les ha pasado a toda la agricultura andaluza de bajo plástico, los invernaderos, que no han sido capaces de vender sus productos por encima de coste de producción porque hay una inundación de productos que nos llegan desde Marruecos gracias a esos acuerdos comerciales que se han firmado con Marruecos, donde al final, desgraciadamente, el socio, que España es socio de la Unión Europea, el socio es el que paga más por el café y es el que no tiene derecho a la piscina, mientras que los no socios son los que precisamente disfrutan más de esa piscina y tienen derecho a café. Hay unas grandes desigualdades entre nuestro coste de producción y los costes de producción de estos países, ya que en esos países los salarios son muy bajos, tampoco se pagan muchos impuestos. Pueden devaluar las monedas para obtener ventajas comerciales, en cambio nosotros tenemos el euro y no podemos movernos de ahí, y no se rigen por las leyes de la Comisión Europea o de la Unión Europea. Entonces, todo eso lo aprovechan grandes corporaciones agroalimentarias que tienen sus lobbies instalados en Bruselas y que van condicionando esas políticas a que precisamente esos productos que nos llegan de fuera tengan ventajas sobre los nuestros. Obviamente, todo eso hay que frenarlo, y la única forma de frenarlo es lo que nosotros pedimos, revisión de los acuerdos internacionales, sacando de ellos la parte agrícola perjudicada, en nuestro caso, los cítricos, y, por lo tanto, poniendo defensas comerciales, que son cupos mensuales para que no haya una inundación de productos y, con ley de oferta y demanda, esa sobreoferta provoque una caída de los precios, y aranceles para que se compense esas diferencias de costes de producción. Sin eso, la agricultura europea va a desaparecer. Si quieres, hablo del segundo gran cáncer. Sí, correcto, coméntalo, pero bueno, aquí te dirían los defensores de la línea oficial que estás yendo en contra del libre mercado, de la libre circulación de bienes, y que eso es que no se puede hacer y que es algo que va en contra de las leyes más básicas de la economía, ¿no? ¿Qué le contestarías a la gente que te razona de esta forma? Lo primero que les diría es que son unos liantes, unos mentirosos, porque están confundiendo al personal. El libre mercado se rige por una ley que se llama justa y libre competencia. Eso solamente se puede dar en un mercado único, que en este caso puede ser el mercado de un país que tiene la misma moneda, tiene los mismos salarios, tiene las mismas leyes, o en un mercado como el europeo. Eso no ocurre con el libre comercio internacional, que es distinto. El libre comercio internacional es el globalismo atroz. Ese globalismo que no hay ninguna, como hemos dicho antes, ninguna justa competencia, porque hay unas diferencias enormes en el mercado. Entonces, en Europa, precisamente para que hubiera una estabilidad en el mercado, cuando se creó la Unión Europea, se basó en tres principios. Era el mercado único europeo, no un mercado global, un mercado único. Luego, el principio de preferencia comunitaria, por la cual los productos europeos se vendían en el mercado único con preferencia, y eso ya no ocurre porque se están haciendo, violando ese principio, se están haciendo todos los acuerdos comerciales, y el único que se está cumpliendo es la solidaridad financiera, que es que los socios aportamos dinero al club, y concretamente España aporta 14.000 millones de euros anuales. Entonces, esto de que la gente a veces dice, que cuando habla dice, no, la reciprocidad, competir en igualdad de condiciones, dicen, no hay igualdad de condiciones, no las puede haber nunca, ni siquiera la fitosanitaria, porque a nosotros nos prohíben los productos fitosanitarios y a ellos lo único que hacen es marcarles en frontera un límite máximo de residuos. Entonces, nosotros no podemos utilizarlo, pero ellos los pueden utilizar en tiempo y luego cuando entran simplemente no tienen residuos. Pues que me permitan a mí también utilizarlos y luego ya me preocuparé yo de que utilizarlos en tiempo suficiente para que no haya residuos. Entonces, esa desventaja ya es importante, pero luego tenemos los salarios. ¿Cómo vas a imponer tú que tengan los mismos salarios que nosotros? Las leyes. ¿Cómo vas a imponer tú a un país extranjero que tenga las mismas leyes que tú? La moneda. ¿Cómo vas a imponer que no devalúen la moneda si ellos quieren devaluarla para tener esa ventaja comercial? Es decir, esa igualdad que piden, competir en igualdad de condiciones, es una falsa. Y cuando la piden los grandes sindicatos agrarios, lo único que están haciendo es postureo y engañando al agricultor, que no sabe que la reciprocidad no existe ni puede existir nunca en la vida. Lo único que sí existe y puede existir es el proteccionismo. Esa palabra es muy fea, pero en realidad es lo único que funciona. Y aquí hay proteccionismo para los azulejos, hay proteccionismo para la cerámica, hay proteccionismo para los vehículos, hay proteccionismo para la industria. No se permite que nada entre de China sin pagar aranceles. Se ha roto un acuerdo comercial con Rusia. Con todos aquellos países que de verdad nos pueden introducir tecnología o industria aquí en Europa, con ellos no hay acuerdos comerciales. Solo se hacen con esos países para que esas corporaciones europeas tengan ventajas y se enriquezcan a costa del sudor y la explotación en esos países, en esos terceros países, y nos arruinen a nosotros, a los agricultores europeos. Entonces, es una falsedad. Lo de el libre mercado, no hay libre mercado con los demás países, hay libre comercio internacional, hay globalismo atroz, eso es lo que hay. Has hablado, Víctor, de un segundo motivo por el cual os queréis manifestar, ¿nos lo puedes comentar brevemente? Bueno, hay más motivos, pero los voy a decir rápidamente. Uno es que a nosotros, cuando nuestros exportadores exportan a todo el mundo, se les exige el tratamiento en frío para que nuestras plagas no lleguen a esos países. El tratamiento en frío es para evitar las plagas. Pues bueno, Europa está permitiendo a todos los países que ingresan productos agrícolas en Europa sin ese tratamiento en frío. ¿Por qué? Pues simplemente porque esos lobbies que hablábamos antes han conseguido en la Unión Europea, untando como sea, porque yo creo que la Unión Europea es lo más corrupto que existe en el mundo mundial, y permiten que esos productos nos vengan sin tratamiento en frío. Y por culpa de venir sin ese tratamiento en frío, nos están llegando plagas contra las que no podemos combatir porque precisamente nos están prohibiendo fitosanitarios con una estrategia que se han sacado de la manga que se llama, con un nombre muy bonito, de la granja a la mesa, que parece que es que vayamos a vender de proximidad. No, de la granja a la mesa supone la prohibición del 50% de los fitosanitarios que ahora mismo estamos utilizando, el 20% de los nutrientes, de los abonos, y que el 30% de la agricultura imponer que sea agricultura ecológica. Están locos. Están locos porque no se puede imponer nada en el libre mercado. Tú no puedes imponer nada. Y desde luego lo que no puedes es atarnos las manos ante esas plagas que nos están entrando. Entonces nosotros lo que pedimos es tratamiento en frío para cualquier importación que nos llegue desde cualquier país. Eso a ellos les incrementa el coste y también les produce cierto perjuicio a su fruto, ¿no? Pero es por eso no lo quieren. Pero claro, a nosotros nos lo exigen y es lógico que se exija, porque en esos países hay plagas terribles, ¿no? Entonces, el camino que sigue la agricultura con este postureo ecologeta es eso, la destrucción. Por eso nosotros pedimos, uno, que stop a la estrategia de la granja a la mesa, a ese postureo ecologeta, que por cierto, existen dos informes, uno del Centro Común de Investigación, que es el brazo científico de la Unión Europea, y otro del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ambos coincidentes en que esta estrategia nos lleva a encarecer los costes y tener menos producción en Europa. Con lo cual, si encarecemos los costes, los agricultores abandonamos más. Al abandonar nuestros bosques de naranjos y nuestros bosques de olivos, esos árboles que son los que realmente renuevan el aire que respiramos, estamos produciendo un daño ecológico en Europa a un proyecto estrategia de la granja a la mesa que precisamente era para hacer una agricultura más sostenible y más acorde con el respeto al medio ambiente. Pues bueno, todo ese postureo ignorante está produciendo que nosotros abandonemos y cortemos nuestros árboles. Pero no solamente eso, sino que todos los productos agrícolas que nosotros metíamos en nuestro mercado y que ya no vamos a poner, los va a poner los países terceros que vienen desde miles de kilómetros. En países donde la agricultura le roba espacio a la selva, que la selva, por supuesto, que renueva mucho más oxígeno que los campos. Y además vienen con barcos ultracontaminantes contaminando los océanos. Es decir, que estos dos informes que han guardado debajo de la mesa estos ecologetas, porque lo único que se trata es de hacer un postureo para conseguir votos, estos dos informes están diciendo que Europa va camino de la pérdida de la soberanía alimentaria, que eso es muy grave, y también camino de multiplicar por 10 los gases de efecto invernadero que producía la agricultura en Europa, pero que ahora la exportan al resto del mundo. ¿Qué te parece? Pues muy grave todo lo que estás diciendo, Víctor, y ya estamos terminando. Evidentemente, todo el que pueda tiene que ir a esa manifestación y coméntale, Víctor Viciedo, antes de terminar, a nuestra audiencia, cuándo y dónde es la manifestación. Bien, la manifestación saldrá en Valencia desde la Estación del Norte. A las 11:30 de la mañana recorreremos las calles hacia el centro. Llegaremos a la Plaza de la Virgen. En la Plaza de la Virgen haremos las alocuciones, las cuatro asociaciones convocantes, y de allí nos dirigiremos al Palau de la Generalitat a entregar el manifiesto. Quiero animaros a que vengáis, porque la campaña de la Navelina, por ejemplo, está ya muy mal. O sea, concretamente se está vendiendo a 11 céntimos cuando resulta que los costes de producción son 20 céntimos. Es decir, que ya la primera variedad de naranja está yendo mal la campaña. No sabemos qué pasará con el resto de naranjas y mandarinas que vienen después. Pero todo apunta a que todo esto que yo he dicho, de esa invasión de productos que nos llegan de fuera, va a condicionarnos, a pesar de que ya tenemos menos fruta debido a las plagas. Además, estamos pidiendo algo que es indemnización a todos los agricultores que tengan daños por cotoné de Sudáfrica. Entonces, esto es por justicia, porque ellos son culpables, como hemos visto, ¿vale? Entonces, la única forma de conseguir estas cosas es que seamos una gran marea de agricultores. Podemos dar visibilidad de todos estos problemas que la prensa calla, que la prensa no habla de ello. Nos respetará más la prensa en general y también los políticos que ahora mismo no nos respetan, hasta el punto que el día 9 de octubre fuimos la única manifestación que fue prohibida, cuando resulta que los agricultores no somos violentos. Y, por último, también nuestros problemas, si nosotros los hacemos visibles, la oposición los puede sacar en los parlamentos. Se pueden discutir en ellos y pueden cambiar esas malas y nefastas políticas. Pero si somos cuatro, eso no va a cambiar. Por lo tanto, desde aquí animo a todos los agricultores que de verdad quieran luchar por la agricultura, quieren luchar por sus intereses, que el único interés de un agricultor es que es vivir de su trabajo, porque si no, al final va a tener que cortar y no va a saber de qué vivir, ¿vale? Pues a todos, antes de que sea tarde, que se manifiesten con nosotros. Nosotros somos los únicos que llevamos estas soluciones. Los demás te manifestarás cuando te manifestes con Asaja o con la Unión o con COAG o con UPA, te manifestarás por precios justos. Manifestarse por precios justos, para eso mejor te vayas a la catedral o te vas a la iglesia y le rezas a Dios para que los precios sean justos. Pero así ningún político te va a hacer caso. Pues nada más, esperemos que la gente haga caso a este llamamiento de Víctor Viciedo y asista masivamente a esta manifestación que es este jueves, día 28. Así que nada más, Víctor Viciedo, muchas gracias por lo que nos has contado y mucha suerte en esa manifestación. Víctor, un abrazo. Un abrazo a ti, Miguel, y muchísimas gracias por darnos voz. Aquí, la voz de Europa. Pues sabéis que el tema de la islamización de España y de Europa, especialmente, por supuesto, la de España, es un tema recurrente en todas las secciones de Aquí la Voz de Europa, en el debate, en el parte de la invasión y también, por supuesto, en esta sección de historia. Muchas veces hemos tocado temas, batallas de aquella primera ocupación islámica de la que España al final se pudo librar con sangre, sudor y lágrimas, pero se pudo librar, y hablamos siempre de las batallas más conocidas, Covadonga, las Navas de Tolosa, Lepanto, pero hay una batalla que, curiosamente, yo creo que no exagero cuando digo que está prácticamente al mismo nivel que todas estas, pero curiosamente es una batalla mucho menos conocida que el resto, y de esa batalla vamos a hablar en este programa con Enrique Lemus. ¿Qué hay? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues sí, así es, Miguel. No solo es de las más importantes, sino quizás sea la batalla campal más mayor de la Reconquista en número total de hombres que intervienen, ¿no? Nos referimos a la batalla del Río Salado, que tuvo lugar en las inmediaciones de Tarifa el 30 de octubre de 1340. Así que, sin más, si te parece, entramos en ello. Nos ponemos en antecedentes. Tras la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y las sucesivas conquistas de Córdoba y Sevilla, el reino nazarí de Granada quedó reducido más o menos a lo que son las actuales provincias de Málaga, Granada y Almería, y se hizo tributario del reino de Castilla. En el norte de África se imponen los benimeríes, que acaban con los almohades, que son los mismos, los almohades son los que están en el reino de Granada. Y los benimeríes, a finales del siglo XIII, declaran la guerra santa a los cristianos y se fijan un objetivo, que es dominar otra vez la península ibérica. A partir del año 1300, son numerosas las incursiones de los benimeríes a la península. En 1333, con la subida al trono de Abu al-Hasan, logran arrebatarlos a los castellanos el Peñón de Gibraltar, quienes lo habían conquistado no hacía mucho, en 1309. Con esto dominaba también la zona de Algeciras. Este control de este lado del Mediterráneo era muy importante, ya que tenían los musulmanes del norte de África tenían un puente de paso a la península. En 1339, los benimeríes firman una alianza con el reino granadino, atacando a las ciudades castellanas del sur. En septiembre de 1340, un poderoso ejército musulmán de unos 70.000 hombres pone en cerco a la ciudad de Tarifa. Ante estos acontecimientos, el joven rey de Castilla, Alfonso XI, decide hacer frente a esta amenaza. Pide ayuda a su suegro, Alfonso IV de Portugal, y también solicita la ayuda a los aragoneses para que les prestara parte de su armada. El rey castellano logra reunir un ejército de 21.000 hombres. Portugal envía 1.000 jinetes y Aragón 14 embarcaciones para intentar controlar el estrecho. Los cristianos fuerzan la marcha de su ejército para socorrer lo antes posible a Tarifa, que resistía el asedio musulmán, y para asegurarse que los moros ofrecerían batalla, el rey castellano envía unos emisarios a Abu al-Hasan, al que conmina a que les espere y se enfrente a ellos en la laguna de la Janda. El marroquí le responde que presentaría batalla, pero no donde ellos dicen, sino en torno a Tarifa. Al conocer la marcha del ejército cristiano, los benimeríes, que habían sido reforzados por tropas del reino de Granada, levantan el asedio a Tarifa, destruyen las máquinas de asedio para que no caigan en manos cristianas y se retiran a las lomas cercanas, adoptando una posición defensiva pese a triplicar el número de los castellanos. El 28 de octubre las tropas castellanas llegan a las inmediaciones de la ciudad de Tarifa. En una rápida maniobra logran meter unos 3.000 hombres dentro de la ciudad y refuerzan las pequeñas fuerzas que tenían. Después se despliegan en una clara posición ofensiva. La retaguardia, formada por peones a cargo del jefe de la milicia concejil de Córdoba, Gonzalo Aguilar, y del noble leonés Pedro Núñez de Guzmán. Estas tropas eran las de peor calidad en cuanto a formación, armamento y caballería, pero luego serán muy importantes en la batalla. En el centro estaba el rey Alfonso XI con gran número de jinetes y las tropas del arzobispado. El flanco derecho lo mandaba Álvar Pérez del Guzmán con la caballería ligera, apoyado por la infantería de los infantería de naturales de la zona. El flanco izquierdo lo manda el rey de Portugal, Alfonso IV, y a sus 1.000 jinetes se le suman otros 3.000 infantes castellanos. En la vanguardia estaba lo más granado de la nobleza castellana, comandadas por el infante Juan Manuel, Juan Núñez de Lara y Alonso Núñez de Guzmán. Estaban reforzados por las milicias concejiles de Sevilla, Jerez y Carmona. Por su parte, los musulmanes se dividieron en 4 secciones. La retaguardia y reserva con 6.000 hombres al mando de Hamu al-Asir, el centro al mando de Abu al-Hasan, con el mayor número de efectivos, el flanco derecho al mando del rey granadino Yusuf I, reforzado este con arqueros turcos, y el flanco izquierdo, situado más próximo a Tarifa, estaba al mando de Abu Umar, hijo de Abu al-Hasan. La mañana del 30 de octubre, después de escuchar la misa oficiada por el arzobispo de Toledo, Alfonso XI dio orden de cruzar el río Salado que separaba a ambos ejércitos. Parte de la vanguardia cruza el antiguo puente romano, sorprendiendo inicialmente a los musulmanes, pero la superioridad numérica de estos, 2.500 jinetes frente a 800 que habían logrado cruzar, son rechazados. El rey ordena a su ala derecha ir en su socorro para evitar ser aniquilados. La ayuda de Álvar Pérez de Gormán fue efectiva y tras un duro combate logra parar el contraataque musulmán. Pero Abu al-Hasan ordena atacar a su hijo con 3.000 jinetes, obligando a los castellanos a retroceder a sus posiciones iniciales. Al ver esta retirada, Alfonso XI, del que dicen las crónicas que era un guerrero nato, decide encabezar el avance hacia el Salado. La vanguardia, viendo el avance del rey y que ellos aún no habían cruzado el río, avanzan con todas sus tropas, consiguiendo hacer retroceder a los benimeríes. Los castellanos logran tomar una pequeña colina que les da una ventaja táctica. La sección de vanguardia, que había logrado flanquear a los musulmanes, inicia un ataque frontal contra el campamento real benimerín, que se encontraba a las espaldas del caudillo musulmán. Al mismo tiempo, las fuerzas que habían entrado en Tarifa, junto con la milicia de la ciudad comandadas por Juan Alfonso de Benavides, salieron a campo abierto atacando a las tropas que protegían a la real. 3.000 jinetes y 8.000 peones eran la defensa, que pese a su superioridad numérica, huyen dejando el real desprotegido que es tomado por los cristianos. En la zona del río continúa la batalla. Alfonso XI ordena cargar contra el cuerpo central musulmán donde estaba el sultán, pero el número de atacantes se había visto muy reducido por el ataque de parte de su vanguardia a la real y a la derecha estaba enfrascado aún en combate. Ante esto, los musulmanes contraatacan con intención de capturar al rey castellano, que a punto estuvo de perder la vida de un flechazo. Pero el joven monarca mantuvo la calma y arengó a sus tropas para que mantuviesen el sitio. El rey intentó unirse al combate, pero fue parado por el arzobispo de Toledo. No obstante, sus tropas se mantuvieron firmes. Hombres de la máxima lealtad las mandaban. García García Grijalva, Sancho Sánchez de Rojas, Íñigo López de Orozco y Juan Estebanez Castellanos. A pesar de lo apurado de la situación, no desfallecen. Gonzalo de Aguilar, que mandaba la retaguardia, acude en su ayuda. Se habían sumado a sus tropas las milicias concejiles de Écija y Zamora. Logran revertir la peligrosa situación en la que se encontraba el centro del ejército cristiano. Los musulmanes, que habían estado a punto de vencer, empiezan a replegarse. Al empuje de la retaguardia cristiana se le suman las tropas que habían asaltado el real y el centro musulmán está a punto de ser cercado. Ante esto, se produce una huida desordenada hacia Algeciras para intentar alcanzar el mar. En el flanco opuesto se desarrolla otro combate entre los reyes de Portugal y Granada, que combatían en un tramo más alto del río Salado. La batalla estuvo muy igualada, incluso favorable a los granadinos. Las fuerzas luso-castellanas cedían terreno cuando fueron reforzados por la infantería al mando de Pedro Núñez de Guzmán, reanudando el ataque cristiano y poniendo en fuga a las tropas de Yusuf I. Sin embargo, la tradición portuguesa habla de la intervención de la Vera Cruz, que portada por el prior de Crato, cuando lo vieron los soldados portugueses, recobraron la fuerza y se sobrepusieron a los nazaríes. Alrededor del mediodía termina la batalla en sí y comenzó lo que se denomina el alcance, que ahora se llama militarmente la explotación del éxito, o sea, la persecución de las tropas en su huida, y los musulmanes fueron perseguidos y dado muerte a lo que se encontraban hasta el río Guadamesí, cuando ya cayó la noche. De las riquezas que se encontraron en el real musulmán da fe el hecho de que desde esta batalla el sitio donde estaba ubicado se llama el Cerro del Tesoro. Por la tarde del 1 de noviembre el ejército cristiano abandona el campo de batalla con dirección a Sevilla. Tras unos días allí, el rey de Portugal regresó a su país. En un gesto de desinterés, renunció a la parte de botín que le correspondía. Y tan solo la insistencia de su yerno, para que aceptase, aceptó llevarse como recuerdo una cimitarra enjollada y de entre los presos que había a un sobrino de Abul Adhassan. Tras esta batalla, Alfonso IV de Portugal se le conoció con el sobrenombre de El Bravo. La batalla de Salado tuvo importantes consecuencias no solo para la península ibérica, sino para todo el Mediterráneo occidental, simbolizando el final de una época, y esto se celebró con entusiasmo en toda la cristiandad. Para Castilla significó el final de los problemas del estrecho, aunque Alfonso XI no finalizaría la campaña en esta zona en 1340, sino 4 años después, cuando conquistó Algeciras. Tras este triunfo, se acordó una tregua por 10 años con Granada y con Fez. Yusuf I se comprometió al pago de 12.000 doblas anuales, a cambio de los cuales obtuvo para sus súbditos licencia de comercio con Castilla, exceptuadas, como era costumbre, las cosas vedadas, que incluían el armamento o avituallamiento de tropas y de barcos. En los años siguientes, Alfonso XI se dedicó a la reorganización de su reino, buscando el fortalecimiento de la realeza, que culminaría con la promulgación del ordenamiento de Alcalá de 1348, donde dará fuerza legal a las 12 partidas de Alfonso X el Sabio. Un año después, en verano de 1349, se pondrá de nuevo en marcha para acabar con los últimos reductos musulmanes en España. En julio ya tenía asentado su campamento sobre Gibraltar, la última plaza musulmana en el lado europeo del estrecho. Aunque no era fundamental, porque ya se tenía Algeciras, se estableció un dispositivo de bloqueo naval en el que participaban 4 galeras enviadas por Pedro IV, el rey de Aragón. La operación concluyó abruptamente cuando Alfonso XI murió durante el asedio, víctima de la peste bubónica el 26 de marzo de 1350. A partir de esta batalla, con el debilitamiento de los benimeríes, se abrieron las puertas a la invasión de los territorios del norte de África por los reinos cristianos. Se había invertido las fuerzas de poder. Así, unos años después, tropas aragonesas tomarían Bona en Túnez, en 1400 Castilla ataca Tetuán y en 1415 Portugal conquista Ceuta. Pero lo más importante de todo era que con esta victoria el reino nazarí se había quedado aislado y sin recursos. Pues esta es la exposición de la Batalla del Salado, que, como bien dice Miguel, no es tan conocida como otras batallas de la Reconquista. Pues poco más que añadir, Enrique Lemus, simplemente que parece mentira que estas lecciones históricas hoy no las tengamos aprendidas todavía. Vemos cómo esa alianza, sobre todo castellano-portuguesa, pero que también con el apoyo aragonés consiguieron vencer al invasor musulmán, lo que nos dice que cuando los españoles de la península actuamos todos juntos y actuamos coordinados, somos invencibles. Y también este episodio, esta batalla de Salado, que empezó porque los musulmanes del norte de África aprovecharon, hicieron alianza con los musulmanes quinta columnistas de dentro de España. Esto me parece que nos suena bastante, ¿verdad?, de lo que está pasando hoy en día y de lo que puede pasar más adelante. Pero, como digo, por desgracia, parece que la amnesia colectiva es un mal demasiado extendido en el pueblo español y mucho me temo que ese ingenuo pueblo español acabará pagando muy cara esa amnesia. Nada más, Enrique Lemus, como siempre, muchas gracias por tu trabajo y nada más, Enrique, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues terminamos el programa de esta semana, como siempre, recordándoos dónde podéis encontrarnos. Básicamente en redes sociales, en Facebook,